Buen día o buenas tardes. Buen día o buenas tardes. Arrancando el programa de hoy correspondiente al domingo 10 de marzo, al aire en Punta Espinillo, saliendo, como dice Torito Di Vincenzi, 5/5, gracias a los compañeros en la operación técnica desde Radio Oriental 770 AM. Estamos saliendo a poquito bajo, aparentemente. Cualquier cosa. Ahora sí, a ver, bien. Gracias, estamos con 20 grados de temperatura y el viento soplando del sur noreste ahora. Más temprano teníamos 16 grados hoy, a las 6 cuando arrancábamos en Oriental, 15 grados y medio, José, gracias, y el viento soplando del sureste. Dice que en estos días vamos a tener algunas tormentas muy fuertes, sobre todo como hemos estado anunciando, ubicándose para el centro del país y sobre todo para el departamento de Tacuarembó. Bueno, hoy los vamos a estar acompañando en este horario especial. Felicitaciones a Danubio. Tengo varios amigos hinchas de la franja. Deben estar disfrutando como son ellos, muy, muy apasionados. Y un saludo grande a Roberto Bass, que, bueno, se va, el fútbol es así, digo, ¿no? A veces se gana y a veces se pierde y a veces se empata. Lo vamos a estar acompañando hoy de 12:30 a 15:30, audición que luego se retransmite e incluso queda en periradioperi.org.uy de 20:30 a 23:30. Una comunicación interna, José, yo le mandé algunos datos a tener en cuenta por WhatsApp, así que si por ahí tenemos suerte y logramos comunicación, alguna la voy a hacer yo desde acá, desde Punta Espinillo, vamos sacando estos amigos al aire. Pero de entrada, bueno, nosotros estamos de guardia hoy aquí, nos tocó el 222, así que me dediqué, después de terminar los programas de la madrugada, a plantar unos canteros de zanahoria y de remolacha. Ustedes saben que marzo es un mes maravilloso para los que se dedican a lo que, bueno, yo me dedico entre tantos a la producción de alimentos y sobre todo a la horticultura, porque marzo y sobre todo la segunda quincena y agosto son meses en los que uno puede plantar casi que de todo. En esta época deja de plantar lo que venía muy bien en verano y solo se planta en verano, y en agosto deja de plantar lo que venía muy bien y solo se planta en invierno. Esto parece de perogrullo, pero no lo es tanto, porque se cometen muchas equivocaciones. De hecho, en Facebook veía que recomendaban plantar arvejas y habas, y todavía es bastante temprano para las plantaciones de arveja y de haba, porque suelen ser atacadas por algunos bichitos a los cuales les gusta bastante la temperatura, o florecen en pleno invierno, y como esas flores son sensibles a la helada, esos cultivos se terminan, vienen muy lindo, pero se termina perdiendo una parte importante de la cosecha. Bueno, yo quería compartir con ustedes de entrada una grabación que tengo por aquí y que resulta que va a ser seguramente de vuestro interés. Aquí va, es de El Ateneo Público Internacional Científico Empírico, testimonios de damnificados por las vacunas contra COVID-19, Argentina, marzo de este Pablo año. Pablo es mi nombre, Vanessa es mi esposa. Realmente ya está pasando un momento muy delicado. Nosotros somos de Buenos Aires, Argentina, más específicamente de Boulogne. Vane, al mes de ser inoculada, vacunada, realmente tuvo un cambio de vida rotundo. Empezó con un poco de sueño, con cansancio, con sangrado de encías, con sangrado de nariz, de oídos. Fue terrible, terrible, terrible. Fue algo que no sabían qué era. Hicieron miles de estudios, no me supieron decir. Tuvo 20 días internada y no me sabían decir qué es lo que tenía. Fue muy desesperante, muy angustiante, buscando médicos por todos lados, buscando una respuesta, y nadie sabía o podía dar una respuesta concreta porque no sabían qué es lo que era. Hasta que, bueno, encontramos con ustedes y empezamos a entender un poco de lo que Vane había pasado. Y bueno, acá estamos peleándola, luchándola. Vane está en una lista de espera para un trasplante hepático, con cirrosis autoinmune. Mamá de lo que tiene la casita, encefalopatía, ¿qué más? Cirrosis. Bueno, ya me está. Vane, querida. Hola. Fui a tomar la pastilla que recién. Continúalo. Nada, me están haciendo una densitometría ósea. Por el tema que me siento debilitada en los huesos, me cayó el diente. La cansancio, fatiga crónica. Cuando recién cayó internada, perdón, cuando recién cayó internada, los médicos lo que me dijeron enseguida es: tiene cáncer. No tenía ni idea. Las plaquetas por el piso. Realmente estuvo muy grave, muy mal. Los médicos en un momento me dijeron: mirá, no sabemos qué va a pasar. Y gracias a Dios está con nosotros, pero también tiene problemas en el vaso, varices esofágicas, ¿qué más? Bueno, y así, ¿qué más? Bueno, está tomando muchísima medicación, la cual es muy cara y a veces imposible poder comprarla. El Estado no te ayuda en nada. La obra social no ayuda en nada. Realmente sí. Estamos viendo el día a día, golpeando puertas por todos lados. Hay gente que no da una mano con el tema de la medicación y muchas veces tenemos que comprar a nosotros, lo cual se hace muy difícil porque también alquilamos y tenemos un montón de problemas, pero no pensamos en ningún momento de bajar la guardia. La vamos a pelear hasta lo último. Hasta lo último. Gracias. No puede ser. Qué bueno. No puede ser que quede así. Sabemos que hay mucha gente afectada y lamentablemente mucha gente que no puede reclamar justicia porque murió a causa de todo este genocidio, como dijo alguien hoy en el grupo, porque entiendo que fue así. Es terrible. Vecinos nuestros que se han vacunado y a las dos o tres horas han muerto con la famosa: sí, estás enfermo, sos de alto riesgo, te vamos a ayudar. Mentira, lo terminaron matando. Esa es la realidad, lo terminaron matando. Bueno, estos somos nosotros. Bueno, gracias, nosotros, chicos. Y bueno, aquí estamos. Está buenísimo esto, que salgamos todos juntos, que estemos todos juntos. Realmente valoramos lo que están haciendo desde hace tiempo. Valoramos. Muchas veces uno se ha cuestionado si será verdad, no será, porque hay muchas cosas, pero realmente vemos que se están moviendo y súper agradecidos de corazón. Bueno, igualmente, la verdad, porque acá estamos todos tomamos agua del mismo río, como decimos siempre, y esto es por el bien común, así que ahí vamos. Bueno, mi nombre es Julieta Cosmeli, hoy me presenté en el grupo de WhatsApp, tengo 48 años, soy de Buenos Aires, de Zona Sur, de Lanús, de la República de Lanús. Me gusta que nos estemos conociendo porque ya estamos en un punto más de maduración de conocer al enemigo, y cuando uno conoce al enemigo aparece un poco más de certidumbre y de verdad. Yo me apliqué la rusa, me apliqué la moderna y me apliqué la Pfizer. Siempre fui pro vacunas, porque además tengo un hijo con autismo, entonces estaban todos los tratamientos acá en mi casa y era importante estar todos vacunados. Y como también tengo un programa de radio, bueno, y hago mucho vivo en eso también, mostrar que yo me estaba vacunando, que para mí era importante. Bueno, cuando llegó la Pfizer, a los 10 días estaba en la pileta con mis hijos y me doy cuenta que aparece como una nube en mi cabeza, como una confusión. Y le digo a mi marido, la verdad que no sé qué me pasa, y de pronto me bronceo toda. Siento fuego en mi cara y toda bronceada y toda con urticaria, como esa que mostré en la foto que pasé al grupo, de pies a cabeza, inmediatamente, a los 5 o 10 minutos de tener la cara con fuego, empecé así. No lo relacioné inmediatamente con la vacuna, porque pensé que había comido algo mal, qué sé yo. Bueno, cayó una ambulancia, fueron semanas con muchas ambulancias en el domicilio, y al poco tiempo dije, esto es la vacuna. Cosa que a mí me paró en otro lugar, porque los médicos empezaban a querer descartar alergias. ¿Sos alérgica al tomate? No soy alérgica a nada, señores. Acá lo único nuevo en mi vida fue introducir esta vacuna en mi cuerpo. Entonces yo iba todo el tiempo con este discurso. No soy alérgica a nada. Y es más, tenía hecho un perfil alérgico justo 2 semanas antes o 3 de darme la vacuna, porque mi hija es celíaca y habíamos hecho un perfil las dos. Y es celíaca y sí tiene alergias ella y yo no. Entonces también iba con eso. Yo tengo un perfil alérgico hecho, no soy alérgica a nada, y lo único que cambió en mi vida fue introducirme con esa vacuna. El tema fue que en ese momento, entre el enemigo desconocido y la falta de información que tenían los médicos, fue peregrinar entre médicos y médicos y médicos que no sabían, porque acá se necesitaba gente que pudiera sacarse todo lo que había aprendido. Había que empezar a desaprender un montón de cosas y que los médicos se saquen los prejuicios. Entonces, yo paralelamente empecé a visitar hospitales, a llamar a médicos, a hablar con mi prepaga. Mi prepaga me fue dando algunos médicos, pero tampoco sabía. Necesitamos médicos entrenados en COVID, que no había. Entonces caí con un médico del hospital italiano, que es el doctor Esteban Garramone, que es médico clínico, inmunólogo y alergista, y empezamos a pensar entre los dos qué era lo que estaba pasando, por qué aparecía una migraña que nunca había tenido en mi vida, que me daba ganas de darme la cabeza contra la pared. Era migraña, pero totalmente incapacitante, y una primera marca en mi antebrazo derecho. Siempre los 38 episodios que tuve fueron de la misma manera. Una primera roncha grande, como yo le digo, la roncha madre en el antebrazo derecho. Primero la migraña, sin migraña no había urticaria. Entonces el médico me dijo, tenemos que controlar la migraña. Entonces fui a neurólogo a controlar esa migraña. Lo que pasa que todo lo que me daban era peor de lo que yo estaba sintiendo, lo cual me impedía trabajar, visitar clientes, llevar a mi hijo a las terapias, porque yo tenía que soltar, en cada episodio, yo tengo que soltar todo lo que tengo a mano y sacarme la ropa porque es fuego lo que siento. Es dolor y picazón todo al mismo tiempo. Bueno, se fue controlando con Supraler, que fui tomando. Fuimos controlando un poco la migraña también con lo que me fue dando la doctora, y en el medio, paralelamente con las fuerzas que me quedaban, inicié mi reclamo por el fondo de reparación de COVID y subiendo todas las fotos y todos los certificados, porque yo a cada médico le pedía un certificado que me había atendido y que pusiera, que se jugara. Había que tener muchos huevos para que los médicos pongan un diagnóstico y que lo relacionen y lo vinculen con la vacuna. Entonces yo le decía, si no lo estás vinculando con la vacuna, si yo no tengo un perfil alérgico, ¿qué vas a poner? ¿Vos vas a mentir? Vos tenés que poner probabilidad de vinculación con efectos adversos de vacuna COVID, como te está diciendo la paciente. Bueno, inicié todos los trámites y llegué hasta... No hay muchos que hayan llegado hasta lo último. Yo tuve auditoría médica. En la auditoría médica, la médica que me atendió me dijo: no te vacunes contra nada por los próximos 5-8 años de tu vida. Me dice: te lo digo acá, no te lo puedo decir, no lo puedo escribir, pero yo te recomiendo, no te vacunes ni contra la gripe, no te vacunes para nada. Y en mi reclamo, ellos lo que dicen, sí, que tengo efecto adverso de la vacuna, pero hablan de una reacción alérgica, que ninguno de los médicos que me fue atendiendo estaba de acuerdo, porque no es una reacción alérgica, sino es una migraña con urticaria producida. Y lo que sí dicen que determinados organismos, porque no a todos le pasó lo que nos pasó a nosotros, no todo el mundo tuvo efectos adversos, pero ¿qué pasó? Que al recibir esa vacuna yo empecé a tener efectos adversos y algo en mí está totalmente modificado. Yo noto que mi organismo no es el mismo, yo noto que estoy permeable a enfermarme, y de hecho después de la Pfizer, de la aplicación de la Pfizer, yo tuve tres COVID muy fuertes, y un sistema inmunológico totalmente decaído al día de hoy, con algunas vitaminas, con esto voy tirando, como digo. En el medio tuve posibilidad de hablar con el que hizo el mapa del COVID en el mundo, que es un médico argentino que creo que vive en Nueva York. Hablé con él, le mostré las fotos y le dije qué es lo que tengo y cuándo se va. Lo cual a mí me desesperó la respuesta de este médico, porque me dijo: lo que vos tenés lo vi en el mundo, lo vimos acá en Estados Unidos, lo vimos en Europa, pero no sabemos cuándo se te va. La una menos cuarto, amigos, es bastante más extenso. Yo ya lo publiqué en mi Telegram, César Vega Peri, es el único lugar donde puedo publicar todo este tipo de cosas sin censura. Me van a llamar, me está diciendo Chucarro. Ahora voy a conversar unos minutos con el doctor Rafael Baize. Y luego, Chucarro, si me hace el favor, conversamos después con estos amigos que tenían una denuncia para hacer, si me hace el favor, esté donde esté, me hace la producción ahí. Mientras nosotros vamos con José por el doctor, profesor, sociólogo Rafael Baize, que tiene que ver con esto. Ahora van a ver, yo voy a mantener una conversación más tarde con un médico que nos va a estar escuchando, nos va a estar atendiendo en Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Rafael Baize, bueno, yo concurrí a un curso que fue el único que se dio sobre la plandemia en salones de la Universidad de la República. No lo conocía personalmente a Rafael Baize. Estuvimos hablando de hacer pronto, me dice José, gracias José, de hacer algo para todo el mundo, porque había quedado mucha gente con ganas de hacer el curso y no había podido participar. Y es así que arreglamos para que a partir del próximo miércoles 10 de abril y durante por lo menos 10 miércoles hábiles consecutivos, Rafael, el profesor doctor Rafael Baize, esté dictando un curso que va a tener por nombre ¿Cómo te hace la cabeza la prensa? El nombre tiene mucho gancho porque van a ver ustedes, vamos a conversar unos minutos con él ahora, que lamentablemente la prensa cumplió un papel en esto y en otros temas que nos parece lamentable. El curso se va a dictar en Eduardo Acevedo 1466 entre 18 y Guayabo. Va a ser presencial, pero también se va a poder seguir por internet. Va a ser gratuito. Y eso sí, hay que inscribirse tanto en Eduardo Acevedo 1466 de 12 a 18 como por el 092-29-1330, 092-29-1330, presencial, como decía, y no presencial. solo los presenciales, tenemos lugar para unas 30 personas aproximadamente, podrán intercambiar con el docente. El acceso al dictado no presencial será informado y lo haremos en poquito más adelante. Rafael, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien. Pero muy bien, bueno, yo anduve acá haciendo de las mías los domingos, quedé de 2.22, aproveché a plantar bastante zanahoria, bastante remolacha, que es lo que se planta en esta época del año. Revisé un cultivo de papas, está muy lindo, hay papa orgánica, dentro de poco va a haber boñato. Estuve escuchando mucha música, de la que a vos te gusta también, estoy casi seguro, ahora te paso un tema. Sí, creo que voy a darle en el clavo, Para mí fue... Las que no me gustan también. Vamos a ver. Vos esperá unos minutos. Y dale. Para mí fue muy importante, y para mi señora y los compañeros que estuvimos participando del curso que diste en salones de la universidad, quedamos con ganas, te lo planteamos y tú agarraste con muchas ganas, y de hecho es probable que después de esto hagamos lo que tú denominas, pero ¿cómo es que lo denominas? Un seguimiento permanente de noticias. A ver, vamos por partes, y ordenadamente como corresponde, un observatorio. Un seminario de observación permanente de noticias. Ahí está, perfecto. Que le va a venir muy bien a los periodistas de repente. Pero me dijiste de cambiar el título y ponerle uno más ganchero, que es ¿cómo te hace la cabeza la prensa? ¿Por qué el 10 de abril, ahora de este año, lógico, a las, dijimos, 19:30, vas a estar arrancando con esa introducción? Contanos un poco, por favor. Sí. Primero, fíjate ahí en el estudio, que pasa que hay un pip que corta todo el tiempo la comunicación, a ver qué tienen cruzado ahí, que todo el tiempo hay un beat que corta el rollo. Pero puede ser que sea por interno, porque yo acá en la chacra te estoy escuchando muy bien. Por eso te digo, fíjate qué pasa por ahí, que yo no sé si es cuando yo hablo, cuando vos hablás, o cuando pasa no sé qué, que se corte, se va a cortar para la audiencia, ¿no? Puede ser la CIA. Puede ser. Dale tranquilo. O el Mossad, sí. Sí, también. También. Bueno, seguimos entonces, dale. Sí. ¿Qué decías? ¿Por qué decidiste ponerle ese título y por qué arranca de esa manera y cómo continúa? El curso que dimos en la universidad era sobre dos cosas que estaban pasando en el mundo concretas. Pero en realidad, el curso sobre cualquier cosa que pase, hay que aprender a entenderla de determinada manera. Entonces, no importa que sea COVID, no importa que sea Ucrania, no importa que sea Gaza, o Astesian, o lo que sea, tiene que ser entendido de esa manera para no malentender las cosas. Entonces, le puse cómo te hace la cabeza en general, porque es sobre cualquier tema. Y puede surgir un tema... O sea que una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Sí, pero además otra cosa es el discurso sobre el relato, que tenemos que ver también, que es otra cosa más, ¿no? ¿De qué manera se le da valor legal y político y moral a algo? Digo, no es solamente el relato, sino cuál es la valoración del relato, que es otra cosa que la prensa también no debería hacer y hace. Y no debería hacer y hace porque quiere ganar plata. Entonces, sí. ¿Hay plata de por medio alguien, siempre o a veces? ¿Qué decís? Que te decía, claro, hay un delay, pero si hay plata de por medio siempre o si a veces es una posición filosófica del periodista o de la gerencia del medio. Bueno, nosotros hemos tenido, como tú sabes, toda la libertad aquí en Radio Oriental para decir... Hay dos cosas que mezclan. La intención del lucro comercial y aparte la intención de ser operador político. Que ser operador político no solo implica defender ideas y defender hechos y defender personas y defender partidos, por ejemplo, o países. Quiere decir eso, sí, pero además en esa toma de partido hay también intereses económicos, porque esos intereses que se defienden a veces son coincidencias de los periodistas con el con el interés defendido, pero la mayor cantidad, la mayor parte de las veces es un interés en defender eso, porque eso, más allá de darme un posicionamiento político ideológico, me da además la posibilidad de acceder a una cantidad de financiadores que están de acuerdo con esa posición ideológico-política y que la propagandean y la apoyan a través del financiamiento dado a un medio de prensa. Entonces se mezclan las dos cosas. Lo que vino a demostrar lo que vino a demostrar el caso de la pandemia es que esto se pudo hacer tal vez por primera vez en el mundo, en todo el mundo, o en casi todo el mundo. Claro, porque esto se hacía regionalmente o nacionalmente, pero nunca se hizo una cosa tan tan global, tan abarcadora de toda la masa, de toda la población del mundo como masa. La primera vez que hay una maniobra de engatusamiento público mundial masiva y que da buen resultado, además, porque algunas otras veces puede haber intentado algo que no se consiguió tan bien, pero en este caso se consiguió de manera espectacular. Se empezó a descubrir tardíamente que había sido una maniobra, pero cuando ya la maniobra estaba básicamente hecha. Ahí está, es correcto. Sí, de todas maneras hay muchas cosas que están a la vista ahora y no estaban tan a la vista cuando esto comenzó. O sea, se puede hacer una especie de análisis con el diario del lunes ahora, para un profesional como vos que se dedica a esto, ¿no? Ah, sí, sí, es un análisis con el diario del lunes, pero la diferencia que tiene con el diario del lunes es que es un análisis que lo que sirve es para adelante, sirve para analizar todos los futuros conflictos que haya, nacionales, regionales o mundiales. El esquema de análisis para poder entender todas esas cosas a futuro. O sea que no es una cosa solo para entender para atrás. Obviamente los ejemplos son para atrás. Bueno, puedo poner ejemplos sobre cosas que no pasaron. Los ejemplos solo pueden ponerse sobre cosas que claro, no pasaron. Claro, el análisis te viene dando la razón. Sucedían cosas en aquel momento cuando estábamos haciendo el curso. Bien dijiste... mientras va transcurriendo el curso, nos vamos a ir enterando de cosas que van a ratificar lo que estamos diciendo, y de hecho fue así. Sí, sí. El psicólogo Daniel, que de hecho vive ahí cerquita del lugar en donde vamos a dictar el curso, capaz que se anota, dice: geniales los testimonios al aire y la presencia del profesor Rafael Baize, están dejando una marca imborrable en un relato que se intentó construir. Todo vuelve y cada cual deberá responder por su responsabilidad. Abrazo gigante y gracias por lo que haces. Bueno, en las urnas, bla, bla, bla, no sé cuánto, Daniel. A mí me alegra mucho de que profesores con la experiencia que vos tenés, y te pedí para invitar muy especialmente a uno de mis asesores que ya dijo que sí, un economista de economistas, un profesor de economistas, el profe Lluveras, que nos va a estar acompañando, porque en la materia económica también sucede algo parecido, es decir, se arma una especie de relato como que de necesidad. De hecho, el endeudamiento más alto del país se registró por la pandemia. Tú seguramente lo has visto en cómo es el relato de la actividad agroeconómica del país. Es igual, pasa lo mismo. Ahí está. Hola. Entonces, ¿cómo te hace la cabeza la prensa? ¿Te la hace a fuerza de martillazos? ¿Te la hace a fuerza de martillazos, digo, a las 7 de la tarde? ¿Cómo es que te hace la cabeza la prensa? Bueno, yo me imagino algo, porque hace unos años que ando en esto, pero... Son martillazos psíquicos, lo que pasa que... cada vez son menos violentos, cada vez son más, digamos, arteros, planificados, más de golpe inmediato. Hay algunas cosas que son shocks emocionales y psíquicos, pero esta cantidad de cosas, que es una cosa, una lenta llovizna acumulativa que va generando un agua que te va inundando hasta que te ahoga. y eso es lo que hace crecientemente lo de la ranita, lo de la ranita y el agua tibia. Claro, pero lo que pasa es que cada vez hay más herramientas de las neurociencias y de las ciencias sociales para poder manipular a la gente, ¿no? De manera que ya es facilísimo. Ya hay cursos en Estados Unidos, todas las universidades de Presien tienen cursos sobre cómo manipular a la gente. Hay no solo cursos, hay departamentos enteros organizados con planes de estudio y materias para hacer eso. Y hay en otros lados también, pero los más desarrollados en Estados Unidos. Ahí está. Y casi seguro que vamos a estar imprimiendo un librito con la síntesis de cada capítulo de lo que va a comenzar, reiteramos entonces, profesor Rafael Baize, el miércoles 10 de abril, es así, a las 19:30, ¿no? Sí. Se tienen que anotar porque presencial es lógico que se tienen que anotar, va a ser por el 092-29-1330 y otros que estaremos indicando más adelante. Quienes hacen presencialmente el curso van a ser los que pueden interactuar contigo y además van a tener la posibilidad, quienes están lejos de repente, de engancharse por internet. Solo los presenciales podrán intercambiar contigo porque después de tu alocución, de tu docencia, vendrá una parte que puede ser bien productiva de preguntas de quienes estén presentes, ¿no? Claro. ¿Cómo hacíamos en la facultad mientras dictabas el curso? Sí. Yo después te iba a sugerir, bueno, que no, algunas cosas, pero que a lo mejor al aire no conviene darlas ahora porque tenemos que discutirlas y poder ampliar un poco la presencialidad en el caso de que se anote más gente de la que tiene capacidad inmediata, bueno, de contacto visual conmigo, ¿no? Con el docente. Pero eso lo conversamos. Donde después. Se anoten 300, alquilamos algún cine pequeño, una cosa así, no hay problema. o una pantalla auxiliar para que la gente pueda ver, como en los estadios. Ah, también. Un evento deportivo, un evento musical, ¿no? También. Bueno, Rafael, profesor, doctor Rafael Baize, te agradezco mucho tu participación en el día de hoy. Vamos a ir dándole publicidad desde ya entonces, está todo pronto para arrancar y lo estaremos haciendo el miércoles 10 de abril a las 19:30. Perfecto. Ahora te paso un temita musical a ver si doy con este... Nah, en realidad no sé si lo tengo preparado. A ver, pará. A ver, déjame ver. Déjame ver, a ver. No sé, no voy a dar de entrada, Otro día me lo pasa. ¡Pará! Encontré algo, mirá, ahí va. No me digas que no te sirve Dire Straits. Me gusta si Dire Straits. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el miércoles 10 con vos. Caballo sin nombre. Arma un poco de relajo cuando solo acá en la chacra, ¿viste? Hace bien porque como que uno. Dale. Nos vemos. Dale. Bueno, abrazo. Dale, gracias Rafael. Saludos. Abrazo. Bueno, muchas gracias José por estar atento allí. Voy a ir difundiendo, es verdad, se puede anotar mucho más gente de la que tenemos calculada, pero estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que esto de lo cual estuvimos disfrutando todos nosotros, a mí me vino muy bien como para entender algunas cosas que uno las da por entendidas, pero hay que estar escuchando a un profesor de profesores que tiene la gentileza podría ser y las ganas de que todos

todo en CX36. Recordarnos un poco un evento que en determinado momento tuvo que ver con la lucha que se venía dando en la calle por determinados temas. En realidad vamos a hablar de algunos otros también, porque tenemos todo el tema de la soja transgénica y algunas otras cosas, y vamos a aprovechar, Álvaro. Pero de entrada, contanos un poco cómo es esto del veredicto que estuviste hablando. Y en todo caso, ¿qué te parece? Pues yo estuve escuchando los minutos finales, como entré del tractor, me bajé del tractor 1-5. Ayer tu hijo me contestaba desde el tractor. Ayer tu hijo me contestaba desde el tractor, y yo andaba también en tractor. Es decir, que se ve que en estos días todo el mundo está aprovechando para mover tierra, ¿eh? Escúchame, te agrego que yo lo conozco bien, Alfano Baiche. Está bien que es profesor de profesores y todo el honor y los currículum. Pero hay un problema, César. Que tanto los parlamentarios, como es tu caso, como los intelectuales, como en el caso de Alfana, tienen que comprender que, y no hay títulos para eso, que la clave en este momento no son los diagnósticos. Quien te habla el 13 de abril del 2020 dijo, esto es una pandemia. Y sin embargo, no pudimos frenarla. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos están faltando son instrumentos para construir lucha, y que la clave es la lucha. Diagnósticos de lo que está mal y de cómo manejan a la gente, cómo engañan. Eso estamos saturados. Lo tenemos tan claro que siempre me acuerdo de Fernando Jiménez, cuando fue uno de los autores de aquella pintada maravillosa en cristalerías que decía... y que nadie se animaba a borrar, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Tenés razón, y por eso aquellas maravillosas manifestaciones, que después no hubo más nunca, unas iguales, en las que se salía desde lo obelisco. Déjame que te explique, que enganche esto que te estoy diciendo. Sí, adelante. Con lo que nos pasó a nosotros. Porque yo creo que el enemigo, que sabe manejar muy bien masas y multitudes, y eso lo puede explicar como sociólogo el Fana muy bien, también tiene claro que hay que perseguir, criminalizar, judicializar determinadas caras, rostros y determinadas luchas. Seguro. Porque sí, matar al mensajero, entre otras cosas, del 2013, ¿no? Matar al mensajero. Y uno de los que estuvo involucrado fue el flaco Zabalza, que lo dejaron morir, pobre. Escúcheme. Me tendría que haber ido hasta ahí. Bueno, como viniste un par de veces, y ver qué linda que está la chacha. Sí. Bueno, ese viernes 15 de febrero fue así. Entre los 10 abogados que la Suprema, perdón, jueces, que la Suprema Corte de Justicia iba a trasladar, estaba la doctora Mariana Motta. Esa jueza, Mariana, que después terminó siendo testigo de nuestra causa, brillante, te diría que como actitud humana increíble y como concepto de justicia más increíble aún, fue capaz, tenía entre otras cosas la causa del bolso lanza, de la cual yo estoy, fue capaz de quebrar decididamente el pacto de impunidad. Y estaba dispuesta a procesar en aquellos momentos a muchos milicos torturadores que hasta el día de hoy siguen vivitos y coleando, y nunca se supo ni quiénes son, otra que verdad, y menos que menos han tenido la justicia sobre sus hombros. Bueno, como esa jueza estaba dispuesta a uno a ir por ellos, hermanos, había habilitado careos, etcétera, la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces decidió trasladarla de la órbita penal a la órbita civil. Una preguntita, César, ¿me estás escuchando bien vos? Sí, te escuchamos perfectamente. Te estoy recepcionando por Radio Pequeña y salís bárbaro. Adelante. Está notable, notable, porque yo estaba sintiendo un pequeño barullo. Está perfecto. Bueno, conclusión. Ese día éramos miles ahí en la Plaza Libertad, en el Palacio de Justicia, como se le suele decir. Cuando llega la jueza, subimos cientos para arriba. No solo fuimos 7, ni 8, ni 10. Arriba de 100, la sentencia reconoce en el orden de la centena, la actual sentencia, lo voy a explicar. Subimos apoyando, porque una cosita que vale la pena saber: el traslado de los jueces es una ceremonia pública, por lo tanto tenemos todo el derecho constitucional a estar presentes in situ en el lugar. Cualquier ciudadano de esta república puede estar presente en el lugar. ¿Qué pasó ese día? nosotros efectivamente, porque además lo vuelvo a aclarar, porque la semana pasada Canal 4 pasó imágenes nuestras escrachándonos nuevamente, como en la vieja época, no sacó el comunicado nuestro, nos quiso escrachar. Llevábamos una sola donde estaba retrasado la ceremonia, estábamos todos allá arriba, por supuesto con cánticos, Mota no se va, defendíamos el derecho a la justicia y la verdad, o verdad y la justicia, y no metieron los milicos, nos quisieron sacar. Primera, nos metieron 10 milicos con acero de la republicana, con los cascos, con todos los escudos, etcétera. No nos fuimos de ahí, tuvieron 15 los milicos y finalmente nos llenaron de milicos en la Suprema Corte y al final terminamos yéndonos a las 2:30 de la tarde, ¿no? Negociando la salida pacífica. Ese día, es cierto que nosotros no fuimos pacíficos en qué, en decir nos resistimos, acá nos queremos quedar, tenemos todo el derecho a estar aquí arriba. Pero no se rompió un jarrón, no se rompió un mueble, un vidrio, no pasó absolutamente nada. ¿Cuál fue el efecto final de ese proceso? Eligieron 7 de los 100 que estábamos ahí, ahora le voy a nombrar, el Flaco Zabalza, como decís vos, Irma Leites, ¿quién te habla? Mis dos hijos, Eduardo y Diego Jaume, Aníbal Varela de León y Patricia Borda. Conclusión, la cosa fue una selección directa, sí, totalmente política, decir fulano, fulano, fulano, estas caras. Por eso te digo yo que ellos, el sistema, tiene clarito contra quienes quiere luchar, no tiene ningún error en esos cálculos. Bueno, nosotros nos terminan juzgando por asonada. El fiscal nuestro, una cosa que vale la pena recordar también, porque vos lo tendrás de correligionario, vos tenés de diputado. No, sí, ya sé que estás hablando del fiscal Zubía. Se ha destacado Zubía muchísimo en el Parlamento Nacional por hacer algunos discursos muy derechosos. Sí. Exacto. Y te digo, no sé si la gente sabe, César, que él es hijo de dos generales de la dictadura, que eran los comandantes de la zona, las regionales, no, de la zona 2 y 3. No, porque la 1 era Esteban Cristi, ¿no? De la región 1 era Cristi, uh-huh. Pero después teníamos los dos generales de su vida, Gustavito es uno de ellos. La 4, que es la de Mina, la Valleja, era el Goyo Álvarez. Bueno, esa es la historia de este muchacho. Él fue el fiscal nuestro. Y él había solicitado atentado especialmente agravado. Nos dan a zona, apelamos, el equipo abogado nuestro, recontra, sólido, solvente, Juan Fagundes, Gustavo Salles, etcétera. Bueno, conclusión, se declara inconstitucional ese delito de asonada, la ganamos. Lo lógico que hubiera sido que la causa la archivaran, ¿entendés? Eso es lo más lógico. Sí. Al cabo de 2 años, 2015, hubieran dicho, la historia termina acá. Pues no, el amigo Zubía, que en aquel momento aún era fiscal, no había renunciado para hacer campaña política y salir diputado, vuelve por sus fueros y reclama atentado. Y ahí terminan procesando al Flaco Zabalza, Irma y a mí por autores del atentado con 2 años de prisión. Eduardo, Diego y el indio, Aníbal Varela, por como cómplices de ese atentado. Patricia Borda se separó del expediente nuestro, nosotros encaramos el expediente colectivamente y Patricia dijo, no quiero saber nada con todos estos radicaletas, voy por mi camino. Bueno, ya es. Esas son las conductas que todos tenemos claro de cómo son las cosas en la vida. Determinados compromisos tienen sus costos. No son en vano y lo sabemos. Sí, sí, algunos, sí, estoy al tanto, sí, estoy al tanto. Que peinamos alguna canita y algún barrote detrás de él hemos estado. Bueno, conclusión. Vuelve su vida por su fuero, nos procesan así, apelamos en segunda instancia, vuelven a confirmar el juicio y redoblan la apuesta. Ya el Flaco muerto, el Flaco muere el 23 de febrero de 2022, de la pandemia, sí. Clarito. Muere el Flaco y ponen a los 5, nos ponen como atentadores especialmente agravados, atentados especialmente agravados. Si diferencia nada más que a Irma y a mí, nos ponen con 24 meses, una aclaración, cuando es meses es escarcelable, cuando es años no lo es. Nosotros estamos en este momento en libertad vigilada, ahora termino, voy a terminar de redondearlo. Conclusión, apelamos nuevamente y lo último que conocimos ahora, este 23 de febrero, es que la Suprema Corte de Justicia actual, última instancia ya inapelable, el proceso judicial uruguayo termina en tercera instancia con la Suprema Corte de Justicia, nos declara sentencia final, condenado por atentado especialmente agravado a los 5. Conclusión, estamos ya sentenciados, no solo procesados, con esa figura que te digo. No estamos presos porque es escarcelable, son 24 meses de prisión. Y ahora el expediente pasó al juzgado de ejecución y vigilancia, entonces ahí el juez va a determinar si tenemos que ir a firmar todos los días o cada 15 días o una vez al mes, o capaz que no nos manda a firmar, o incluso nos puede poner tareas comunitarias si quiere. Ahí lo invito yo a que venga al Orden Popular. Por ahí están buscando también que muchas de las cosas de las cuales participa siempre, como por ejemplo, yo qué sé, Plaza de Sauce, lucha en contra de la siembra de transgénicos en Canelones, etcétera, que puedas terminar abandonando eso, no sé. Sí, sí, yo creo que sabes lo que hubo acá, es esto que es clave, que necesitamos fortalecer y construir mecanismos de cómo luchamos con la gente. Ellos acá marcaron la cancha diciendo, esto es ejemplarizante, es un proceder así, no se puede caminar, esto no se puede autorizar. Esto es claramente generar miedo y crear ese estado de temor, el mismo que crearon con la pandemia, que le llamamos pandemia, ese terror que había, bueno, que fueron creando al punto. Nosotros arrancamos con una olla popular que seguimos hasta el día de hoy. César, escuchá. El miércoles pasado, tu audiencia, repartimos 1.500 porciones. Nosotros empezamos en abril del 2020 y estamos otra que pandemia, el hambre, la desocupación, la exclusión, la negación del ser humano de abajo, que ese lo tienen arrinconado, ese está por fuera de las estadísticas y por fuera de las formalidades que existen en este país. Bueno, entonces, ellos con esto quisieron marcar la cancha y decir, aquí hay cosas que no vamos a tolerar y generar ese estado de miedo, ¿viste? Ese estado de terror a que si hacemos tal cosa, las consecuencias son simplemente perder. Bueno, creo que es eso, ¿viste? Creo que no van a hacer nada más, no nos van a poner ninguna tarea comunitaria, pienso. Si no nos lleva a la olla, te puedes imaginar, ¿no? Los enchufo a la olla que hacemos todos los miércoles. Pero bueno, eso es lo real. Y claro, tiene sus consecuencias. Decimos, mira, ahora por ejemplo, estuvimos por toda la zona 1, vamos a lo que dijiste, vos mencionaste al pasar, el tema de la soja transgénica en el entorno de Sauce. Nosotros logramos en el 2019 una conquista histórica. Y cuando digo nosotros, digo no la olla popular, sino la Comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua. Comisión que apostó a la lucha en la calle. Yo tengo claro que los parlamentos sirven, pero sirven si hay gente en la calle y son relativos. Lo mismo con los teóricos y los intelectuales en la universidad. Si no ponemos lucha, compromiso y fuerza real en la calle, nos pasa por arriba. Y vas a ver lo que pasó con la soja. Con la soja, fíjate, conquistamos que en una zona determinada de Canelones, por ejemplo, en zona 1, alrededor de Sauce, 12 municipios, se prohibiera todo cultivo de secano. Conclusión, el otro día hicimos un recorrido con gente de la comisión, está todo plantado de soja en zona prohibida. Fernández, el de Felipur, de todo el núcleo este, de la familia Fernández, uno de ellos, ¿te acordás de Máximo Castillo vos, aquel que estaba al lado de Castillo? Claro, por supuesto, y dentro de unos minutos voy a conversar con Oscar Alfredo Di Vincenzi, que casi seguro que va a estar hablando de ese asunto, sí. Bueno, este acuerdo, sí, claro. Ese perfil, viste, de los ojeros, que son prepotentes, autoritarios, les importa un carajo la ley, y te pasa por arriba. Y si vos no metés gente que lucha, que se moviliza, lo que tenés conquistado queda como letra muerta. O sea, de lo que jurídicamente nosotros conquistamos. Por supuesto que hay un Estado, una intendencia absolutamente cómplice, que no ha hecho nada. Nosotros los invitamos el 1 de diciembre a Sauce, vinieron, te dicen que hacen lo que pueden, que multan. Bueno, te puedes imaginar que es como hizo Castilla con la multa que le pusieron. Siempre se ríen, son montos irrisorios, no siguen todo, no lo siguen ni lo persiguen todo el tiempo. Conclusión, tenemos que ponernos a punto con esto, porque si no, nos vamos para atrás, ¿no? Y bueno, habría que hacer alguna otra marcha como aquellas gigantescas que hacíamos, ¿te acordás? Ya, claro, sí, sí, no vendría mal, porque hay varios temas que tendríamos que encarar y de repente tenemos el tema del agua. El año pasado fue increíble, ¿no? todo el tema del agua. Claro, ahí claro. No solo el proyecto Neptuno, todo el agua fue grotesca, absolutamente. Todo lo que pasó, ¿no? Tendríamos, yo creo que estamos en el debe de una respuesta colectiva de ese temor. Por ejemplo, el otro día hubo, con lo de Palestina, viste una marcha grande, pero fue la primera grande, que uno se alegró, respiramos, te vino oxígeno al alma, decir, bueno, la gente sale a la calle. El año pasado hicimos con las ollas populares una movida importante por el 18 de julio, y fue gente que nunca en su puta vida había ido a una marcha. Bien, pelearon, pero cosas esporádicas. Tendríamos que dar una continuidad a esa lucha y poner en perspectiva, porque si no, nos pasan por arriba, ¿viste? Totalmente. Claro, o te mandan las cuestiones a una comisión. De hecho, el primero en hablar en contra del genocidio de Palestina fui yo, después hablaron dos legisladores más, uno fue Aita del departamento de Canelones, sí. Y no habló más nadie, y yo quise que hiciéramos una condena entre todos los partidos y me la mandaron a una comisión que va a tener tratamiento recién ahora. Hay que salir. Ahora lo bueno de este asunto es que justamente creo que la próxima manifestación en calle por el genocidio seguramente que va a ser contundente, sí. me da la impresión a mí. Y bueno, y eso mismo tendríamos que hacer con todos estos temas ambientales. Ahora viene el 22 de marzo, que es el Día del Agua, Día Mundial del Agua, se puede extrañar algo, pero sin duda alguna estamos necesitando, como también otro temita, ¿no? Estamos necesitando de la sociedad popular, estamos coordinando eso mismo, generar un mecanismo que ponga en denuncia todo lo que se está viviendo por un sector de la población más que importante, ¿no? Mirá que el hambre que se está viviendo y la crueldad de la falta de trabajo. Un ejemplito, mirá, en la olla nuestra, la cosecha de la uva, ¿no? La vendimia. Bueno, ¿sabés cuánto están pagando por cajón cosechado? ¿Tenés idea? A ver, déjame ver. ¿Vos tenés idea cuántos cajones? 70, 80 pesos. ¿Qué? 70, 80 pesos. 14, 15 pesos por cajón cosechado. Andás llevando que tenés que hacer entre 80 y 100 cajones para andar en los 800.000 pesos por día, dejando la vía en la cancha, teniendo que sacarlo del surco. No, reíste de esclavitud y superexplotación en la tierra, ¿no? Bueno, eso es lo que no viene a coincidir con el con el país, ese país maravilloso que relató el presidente de la República el balance que hizo, ¿viste? Exacto. Ese es el país de ellos. Sí, claro. Entonces, Álvaro, estamos en contacto, siempre con el teléfono fijo, vos ahí, nada de teléfono celular, nada por el estilo. Vamos a tirar líneas y volver a rearmar un poquito ese espíritu que nos caracterizó en la etapa, sobre todo en me da la impresión de que en este momento marcha desde el obelisco pintaría muy bien, ¿eh? Bueno, se puede ir tirando e ir procesando, y creo que una cosa que importa es que vayamos subsanando heridas que han quedado por diferencias y vamos construyendo una respuesta conjunta. Para mí ahí está la clave, ¿viste? Nosotros dar una respuesta conjunta, ¿no? Te tenemos que pase bien, feliz domingo, Álvaro. ¿El qué? Sí, decime. Esta lucha particular que vamos a hacer aquí con el tema de la soja, porque te puedes imaginar que acá en el territorio tenemos un debe fundamental, y bueno, estamos tejiendo, pensando movidas importantes. Yo vi que creo que José Luis Bazano interviene a veces en tu programa. Sí, debe de estar escuchando, y ahora voy a hablar con otro José Luis del Canelón Chico. Pensé que era José Luis Bazano. No, pensé que era José Luis. La gente canaria que está escuchando, decirle que estamos craneando algo porque tenemos que defender esa conquista a muerte. Y te tenemos al tanto, César. Eso lo mantenemos. Bueno, al firme, ¿viste? Dale. Te mando un abrazo grande y gracias por atender. Estamos. Nos vemos. Que pase bien, feliz domingo. Tal vez lo que vamos a hacer entonces, José, en estudios, es a ir por una breve tanda ecologista, y yo enseguida arranco. Si tú quieres, de repente ir llamando a Di Vincenzi, y yo voy llamando por acá a José Luis.

a Di Vincenzi. Me está escribiendo el doctor Gastón Cornul Abad desde Tennessee, Estados Unidos. Enseguida vamos a conversar con él por si está escuchando por internet. No creo que la Radio Oriental llegue por aire hasta allá, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos a Di Vincenzi y a José Luis de Canelón Chico, porque van a ver ustedes que tiene que ver incluso con lo que estábamos conversando recién con Álvaro Jaume. A ver si tengo suerte. Hola, hola, hola. Vamos a ir por Di Vincenzi y por José Luis. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Torito? ¿Cómo te va? Acá andamos bien, con lluvia, disfrutando el domingo. ¿Con lluvia ahí, che? En este horario está piola este horario para transmisión, porque bueno. Alberti, provincia de Buenos Aires, con lluvia. Está piola. Después del partido de fútbol, acaba de ganar Danubio. Los de la franja son, ¿sabes cómo son? Tengo algunos conocidos que son de hinchas, son apasionados. Y bueno, estarán muy contentos. ¿Viste? No sé si pudiste escuchar lo que hablaba Álvaro Jaume recién con nosotros. Sí, Jaume ya lo pondríamos de columnista en el programa Transitando, la verdad que sí, coincidimos. Es probable que te agarre viaje. Sí. Che, ¿cómo te está yendo con el programa que encaraste y ya cumplió una semana, habiendo arrancado el 1 de marzo? Por la colega CX30 Radio Nacional a las 19 horas, de 19 a 20, y seguís desde las 20 hasta las 20:30 por peri.org.uy, Periradio. Yo he escuchado que incluso mantuviste algunas entrevistas con gente del Uruguay que está justamente sufriendo los problemas que tienen que ver a la contaminación ambiental y a la contaminación incluso por agrotóxicos, de lo cual, a ver si tenemos suerte, me está escuchando José Luis, y si no seguís vos, hola José Luis, ¿me escucha? Lo voy llamando también yo desde acá, de repente, él está en Canelón Chico, que es bastante grande, es un chiste que se hace siempre, ¿viste? Es un paraje que se denomina Canelón Chico, pero es bastante grande. Contanos cómo te está yendo y esperamos el contacto con José Luis. Adelante. Bueno, el programa bien por la impronta que tiene y por la convocatoria que se dio a vecinos que están con problemáticas ambientales que nos repercuten en todos lados, pero que son en común. Esta semana hemos hablado del tema de los basurales, de los vertederos, como le dicen allí, con muchas irregularidades, faltan el trabajo técnico que es el que figura en los folletos cuando salen a promocionar este tipo de actividades. Pero bueno, evidentemente que estas cuestiones no están siendo tenidas en cuenta por los alcaldes, por los intendentes, ni por son negocios que es enterrarlo hacia con el reciclado y con el marketing que produce esto de juntar 50 botellas y creer que esa es la solución, cuando en realidad claro. El que se han promovido un poco más importante. Y lo mismo es como decía recién Álvaro, hay muchas conquistas, hay mucha literatura jurídica, pero al momento de ir al territorio te das cuenta que todo se incumple, y si hay incumplimiento hay corrupción, y si hay corrupción es porque estamos eligiendo mal a quienes representan al pueblo. Opinión. Y acá tengo a José Luis. Es que muchos vecinos, hemos tenido la posibilidad de dame unos minutos, Torito, que tengo a José Luis acá en línea y se nos está cortando mucho la llamada. Vamos a hablar con José Luis porque se nos está cortando demasiado. ¿Viste? En esta época que todos tenemos 5G y no sé, por supuesto. Pero resulta que las llamadas a veces se complica bastante. Buen día, José Luis, ¿me escucha usted en Canelón Chico ahí? Buenos días. Sí, lo escucho. Vamos a hacer así, usted cuéntenos un poquito de qué se trata esta solicitud de volada en el programa del día de hoy, por las dudas que se nos corta. Adelante. No, lo mío era que tenemos el problema del arroyo por el frigorífico que se lleva toda el agua. Entonces hizo una cosa tremenda el desparramo de ganado que hay en el barrio, porque bajan buscando agua y se pasan de un campo para otro, y hay chacras también, que de eso usted conoce. Y es todo un tema, se llevan toda el agua. No es que nos saquen agua, porque el frigorífico en verdad da una mano de obra tremenda a Canelones, pero aunque sea que dejasen un metro de agua nada más, que el ganado no cruce para un lado o para el otro. Hoy de mañana fui para el arroyo y me llevé la sorpresa de que está lleno, a pesar de que acá llovió muy poco, habrán llovido unos 30 milímetros, como es muy largo y muy noble este arroyo, porque este arroyo donde le dé descanso 10 días, él mana y mana, que incluso se han secado poco de agua del arroyo, para abajo. Y esto es el problema, pero ahora está lleno de agua otra vez. Por suerte, gracias a Dios, que llovió y está anunciado más agua. O sea que por este año no vamos a tener más problemas, porque esa cantidad de agua no creo que la consuman ellos. Pero para el año que viene, en verano, en diciembre, enero, febrero, ahí ya empieza a flaquear otra vez. Y empieza el mismo problema. Uno no es egoísta. Si lo pudiéramos compartir el precio, que sacaran agua a ellos y que quedara para el ganado acá, sería lo mejor. Correcto. Era eso, nada más. Ahí está. ¿Ustedes están en contacto con la Intendencia de Canelones o el Ministerio de Ambiente? No. No, que se lleva el vecino. Tengo cuatro acá. Que no. Pero hay gente para la... Todas las cosas. Hola. Sí, ahora sí, a ver. Hola. A ver, hable. Sí, pero para arriba, que hubo una denuncia, creo que fueron al Peri también, hay gente que tiene mucho ganado, porque los campos van todas las... Hay un chico acá. Muy largo, hasta Ruta 32, que se llama Paso de Cuello, y unos kilómetros antes de la 32 agarra para la zona de la Armonía. O sea que tiene muchos afluentes, por eso que con poca agua él se llena, porque está rodeado de afluentes, incluso agua de Juanicó baja, de Progreso también, y ese es el problema que hay, que en verano sí le dan a matar, porque si no le dieran a matar, que lo dejaran descansar 10, 15 días, él junta agua de vuelta, y no tendríamos ese problema. Bien, José Luis, nosotros vamos a hacer lo que podamos en el ámbito del Ministerio de Ambiente y también, aunque sin tantos contactos, en la Intendencia de Canelones. Y capaz que hago alguna llamada al frigorífico, ¿está? Yo me parece que ya lo hicieron ustedes, porque creo que Chucarro hizo algo, movió algo por ahí. Bárbaro, excelente. Bueno, José Luis, le agradezco. Bueno, agradezco a ustedes por haberme atendido. Muchas gracias y saludos para todos ahí. Gracias. Le puse el micrófono a José Luis. Ustedes vieron que no puede ser que haya tantos problemas con las comunicaciones, porque lo que yo siempre digo, más vale tener un buen 3G y un buen 4G que andar soñando con un 5G y que el 3G y el 4G no funcionen. O las líneas de teléfono, para hacer, por ejemplo, una llamada desde el teléfono fijo. El teléfono fijo de casa no se usa nunca, porque no anda nunca, en realidad. No sé si estás ahí, Di Vincenzi, viste que el problema... está instalado el problema del agua, ¿no? Sí, evidentemente. La pregunta que me está saliendo delay. El problema del agua allí en el tema del frigorífico. No puede ser que un frigorífico sea el que capte toda el agua de la región y que no haya ningún tipo de sanción a la empresa privada por los pocos empleados que seguramente tiene allí. El agua es un tema mucho más importante que la chiquita de que funcione un frigorífico, y ahí es donde está fallando el Estado, el gobierno, cuando le sigue permitiendo este tipo de abusos en cuanto al tema del agua. Y bueno, estamos ya casi en un momento de quiebre bastante jodido, ¿no? En los transgénicos que utilizan agua, los frigoríficos que utilizan agua, las pasteras que utilizan agua. Y mientras tanto, como decíamos esta semana en el programa, el Ministerio de Ambiente está pintado, es decorativo, no está teniendo la importancia que debería tener y no ejerce el poder de policía que debería tener. Por lo tanto, hoy por hoy es un gasto innecesario que se está dando en todo el territorio de Uruguay, porque no ni siquiera están teniendo los funcionarios para hacer el control que deberían hacer. Ahí está. Viste que Álvaro Jaume hacía referencia a uno de tus amigos. Sé que cuando estuviste por Uruguay en un par de oportunidades hablaste, no sé si con Adriana Pascual, seguramente, él se refirió al doctor Máximo Castilla. Sí, el sojero Castilla que estudió para doctor y que se recibió de agronazi, porque evidentemente le importa muy poco la salud de la población ahí cerca en Paso Picón, y esto viene de hace años, porque la entrevista fue en el año 2014 y estamos en el 2024, pasaron 10 años y sigue siendo un personaje que ha vulnerado todo tipo de leyes, y lo único que hay son multas muy importantes que a la larga no se pagan, porque evidentemente que es mucho más de lo que debería existir. Entonces, estas son las trampas que está habiendo en toda nuestra región, no solamente en el Uruguay. Pero hagamos hincapié en que las conquistas, como decía Álvaro, han llevado mucho tiempo, mucho estudio, mucho esfuerzo, y evidentemente que aquí los funcionarios no están a la altura de las circunstancias y no están entendiendo que el agua se termina. Y si no se termina, ellos creen que el agua superficial y el agua subterránea es un bien infinito, y últimamente todas las complicaciones que se está teniendo en Latinoamérica es por el tema del agua, por el abuso y la sobreexplotación. Y en esto no alcanza con el reclamo diario, como decía ahí Álvaro, hay que ganar la calle y que los funcionarios se estén dando cuenta. Amarilla el otro día, en un programa, creo que fue el miércoles, decía que desde el escritorio no conocía la situación del territorio. Digo, con estos funcionarios no podemos estar tranquilos de que van a hacer algún tipo de control. Es un problema humano el que se está teniendo, porque no tienen ni los conocimientos ni las ganas. Total, a fin de mes cobran igual los funcionarios. Y el agua se termina. Claro. Y bueno, las empresas siguen haciendo negocios. Y el gobierno sigue firmando contratos secretos. Ahora el hidrógeno verde. Escuchamos mañana, Di Vincenzi, te escuchamos mañana a partir de las 19 horas. Hoy sí que vengo cargado de llamadas. Mira, voy a conversar con un coterráneo tuyo, con el doctor Gastón Cornulabat. Labat, justo hubo un Labat por aquí por casa que me puso la bomba de riego. Qué increíble, son muy buenos radomantes. Así que, Di Vincenzi, mañana te escuchamos a las 19 horas. Muchas gracias como siempre, y también por todo lo que estás haciendo, tanto ahí en Argentina, en Uruguay, como en otros países en donde 2x3 te convocan para que hables de estos asuntos. Nos vemos, Torito. Un fuerte abrazo, saludos. Abrazo, hermano. Bueno, doctor Gastón, ¿cómo le va? Buen día. Un placer conversar con usted. Buen día, César. Igualmente, un placer conversar con usted. En Tennessee, Estados Unidos, nosotros hemos visto un video en donde usted habla clarísimamente sobre lo que conversábamos más temprano con algunos compañeros sobre este asunto de la pandemia. Yo ya lo he publicado en Telegram. Como venimos atrasados con las entrevistas, todavía no pasé nada al aire, así que de repente sería conveniente que usted mismo nos contara cuál es su posición, primero que nada, en lo que se refiere a su currículum, algunos datos nada más como para tener en cuenta y después arrancamos. Perfecto, César. Bueno, en lo que se refiere a mi currículum, yo soy médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires ya hace más de 30 años. Me vine a Estados Unidos en el 94, me formé como cirujano general y después me especialicé en cirugía de hígado y páncreas. Tuve en mis primeros años de carrera un perfil académico de alto nivel, con muchas publicaciones, con un aspecto científico dentro de lo que es la ciencia médica convencional, muy intenso, y la experiencia me fue llevando de a poco a ampliar mis horizontes a un entendimiento más allá de lo que es la medicina convencional, de lo que es la experiencia humana en la relación a lo que es salud y enfermedad y sanación, y eso me llevó a estudiar medicinas naturales, a estudiar lo que se conocen como medicinas alternativas o complementarias y ampliar mucho mis horizontes. Hoy tengo mi práctica acá en Estados Unidos, mi consulta, estoy justamente por abrir un centro de sanación en Tennessee, que está orientado a, digamos, un modelo nuevo, un paradigma muy distinto de lo que es el convencional en cuanto a lo que es salud y enfermedad. Y bueno, es un poco un resumen. Y paralelo a todo esto, a medida que yo fui ampliando mi visión, obviamente fui chocando con el sistema, eso me llevó a tomar un rol de activismo en lo que respecta a lo que es la soberanía en salud, se le puede llamar de esa forma, que es la capacidad del individuo de ir decidiendo cuál es su mejor camino para encontrar su sanación y su bienestar. Y bueno, yo activismo lleva más de 15 años. Y yo venía ya con los motores bien calientes y con un entendimiento general bastante amplio de la problemática humana desde el punto de vista individual, desde el punto de vista social, inclusive desde el punto de vista geopolítico, entendiendo los pormenores del sistema de salud que se repiten en el mundo occidental con el mismo formato. Y bueno, eso último tiene mucho que ver con la última o penúltima publicación que hice en mi Telegram sobre lo que dice un comandante ruso que recomiendo. Y ahí usted se choca con este asunto de la vacuna. Claro. Bueno, antes de la vacuna, ya el tema de entrada con febrero, marzo del 2020, cuando se empezó todo este circo de la pandemia, que estuvo muy bien armado, ¿no? Y que al principio daba un poco de miedo, porque la campaña mediática para promover el miedo fue una campaña muy eficiente, muy bien coordinada, y yo en ese momento estaba en España. Así que viví a través de canales de conexión que tengo con Sudamérica, con Estados Unidos, donde está el resto de mi familia, yo que estaba por una cuestión de negocios en España en ese momento, y estaba sonando lo mismo por todos lados. O sea, un par de semanas y ya la cosa se puso muy en evidencia, bueno, y se publicó, yo publiqué creo que fue en mayo o abril, el primer video que publiqué yo al respecto, que fue una denuncia, ¿no? Con palabras no suaves hacia los presidentes del mundo, que se dejaran de hacer los tontos. Usé un término argentino que se refiere a las boleadoras originalmente. El término seguramente es pelotudo. Señores presidentes. El título era: señores presidentes, dejen de hacerse los boludos con esta pandemia. Ay, sí. Hay que ser un poco directo a veces, ¿no? Hay que ser directo a veces, sí. Y el resultado ahí en Estados Unidos es muy negativo. Está entre los países que más muertos tiene. Usted sabe que acá nosotros tenemos 15.200 muertos en exceso en 21 meses, es decir, por encima de lo que fallece por mes y por encima de lo que falleció atribuido a COVID, tenemos nada más ni nada menos que 15.214 muertos más la gente que quedó con problemas, ¿verdad?, de todo tipo, Y bueno, es porque hemos sido uno de los países que más vacunó, que mejor cumplió los deberes, junto con la Argentina también, o Chile, ¿no? Sí, sí, y lo que se viene, ¿no? Porque estas cifras que se están poniendo en evidencia por el trabajo que activistas como tú y otros han hecho, que han forzado a que estas evidencias se hagan públicas, ¿no? Esto se está viendo en todo el mundo, principalmente en todo el mundo occidental, ¿no? Que es donde las metas de este plan a nivel geopolítico las miras se han centrado en el mundo occidental, y se repite el mismo patrón. Yo estoy muy muy conectado por la mayoría de Europa, obviamente aquí en Estados Unidos, en la parte de Norteamérica, México y todos mis contactos por el grupo de trabajo que llevo muchos años, en el que llevo muchos años participando. Estoy muy conectado en América Latina también, y los patrones son los mismos en todos lados. Y lo que vino a sorprender muchísimo, doctor, ha sido la aparición de los cánceres explosivos o turbocáncer, que así se les está denominando, y que muchos médicos de repente no están vinculando, pero ya hay estudios científicos que sí que lo están vinculando, ¿verdad? Sobre todo aquí en Uruguay, por ejemplo, de hígado y de páncreas, justamente. Esto dicho por médicos de primer nivel que nos asesoran a nosotros, doctor. Sí, sí, y esto yo lo puedo confirmar. La evidencia es más que suficiente en este momento para poder etiquetar todo este proceso. Los mecanismos, inclusive, de patogénicos, que producen enfermedad, que se están adjudicando a los componentes que se están descubriendo dentro de estas inyecciones, que mal llamadas vacunas, ¿no? Porque eso es un experimento transgénico, es un experimento, y esto es una de las cosas que se escuchó fehacientemente, que con mayor intensidad, es el hecho de que esto ha sido un experimento desde el principio y sigue todavía en fase experimental. Sigue, porque de hecho algunas están terminando recién ahora, en febrero, en marzo. Se sabe que afortunadamente aquí arrancó otra campaña, pero solo uno de cada 40 de los que se dio la primera se ha dado esta inyección. Justo recibí de un español una cantidad de datos acerca, y el comentario acerca de los componentes de la inyección de la inyección. Me gustaría conversar otro día más tranquilo. De repente hoy tenemos unas cuantas entrevistas calculadas, y bueno, y me parece que se escuchan unos pajaritos por ahí. Nosotros acá vivimos en el campo y se está hablando de la vacunación contra dengue ahora, cuando hay una cantidad enorme de estudios que hablan de cómo controlar el problema del dengue con ivermectina, que tienen un montón de años, por ejemplo, y de eso en la prensa usted sabe que aquí por lo menos no se habla. No se habla en lo que es los medios masivos de comunicación. Hay una agenda muy muy bien delineada que indica qué se puede o qué se debe decir y qué no se debe decir, y todos esos medios están súper controlados, y es impresionante cuando uno tiene la posibilidad de moverse en muchas jurisdicciones, inclusive en más de un par de idiomas, cómo se escucha el mismo cantar en todos lados, en el idioma que uno elija, se escucha el mismo cantar de los medios masivos de comunicación, que están todos comprados. Doctor, le agradezco mucho su participación en el día de hoy. Si me habilita otro día, conversamos largo y tendido, porque nos quedaría toda la parte que está preocupando a mucha gente, que tiene el daño de todos los efectos secundarios acerca. Bueno, en este momento yo estuve plantando zanahoria y remolacha y anduve descalzo. dicen que una de las cosas más importantes, aprovechando el verano, ustedes están en invierno, es, por ejemplo, andar descalzo. Pero nos tomaron bastante el pelo cuando hablábamos tempranamente de que había que fortalecer el sistema inmunológico para enfrentar todo tipo de virus, entre otras cosas. Sí, César, tranquilo con eso. En este momento hay un... acabas de mencionar un índice muy claro, que es uno de cada 40 que se inyectó al principio, está ahora pegado con el discurso oficial. Ya la gente, o sea, el mercado ya está cambiando, y el mercado en general, o sea, la conciencia colectiva está haciendo el cambio hacia un nuevo paradigma. Pero lo que está pasando hasta ahora es que la gente se dio cuenta que lo que está enfrente de nuestra nariz no sirve, no es verdad. Ahora el tema es que la gente se entere de que hay otra visión, otra realidad, otra perspectiva en todos los aspectos de la interacción humana, y por eso es fundamental el trabajo como de gente como tú, que es fundamental que se siga haciendo. Y te aplaudo, y sé que tenés una posición ni muy fácil ni gratuito, sí, pero creo que uno queda contento. Pero este es el momento, este es el momento para seguir adelante con toda la fuerza, porque ahora la gente está empezando a escuchar. Y en cuanto a la gente escuche, empieza a despertarse, ya está. Muchas gracias, doctor. Que pase un buen día. ¿Cómo está por ahí? ¿Está muy frío? No, por suerte acá está, bueno, está un poquito fresco, pero está muy agradable, soleado. Estoy en un lugar que es una belleza, estoy muy cerca del Parque Nacional de las montañas humeantes, Smoky Mountains, y es una zona muy muy linda de Estados Unidos, y es el estado más rebelde de Estados Unidos. Es un lindo lugar para estar. Muchísimas gracias, feliz domingo. Gracias, doctor. Doctor Cornulabat, es para mí una especie de privilegio, porque a veces estar, como esta semana, conversando con la doctora Natalia Prego, con la gente de Karina Acevedo White House, el doctor mismo está vinculado a la gente de Kennedy, que es una de las personas, no, porque es su equipo en realidad que me estuvo asesorando desde el principio. Es decir, nosotros, sí, yo sé que se ha dicho que hemos sido muy loquitos y todo lo demás. Miren, hay gente en el Uruguay a la cual se le siguen pegando cositas en el cuerpo, todavía. Y lo más lindo de todo esto es que yo puedo jugar todo lo que tengo, lo he dicho por las dudas, ¿no? A algún médico de repente que ande un poquito obsesionado con toda esta locura, que por ahí tenga una estancia o una bicicleta, no me importa, terminaría perdiendo la estancia o la bicicleta. ¿Está? Pero es un experimento luciferiano en todo caso, desde nuestro punto de vista. Miren, uno de los que tendrían que leer, y al cual citamos desde un principio cuando Facebook no censuraba, porque la cosa fue así: Zuckerberg le pide a Bill Gates para participar del negocio de las vacunas, y Bill le dijo en inglés: vos encárgate de lo tuyo, que era censurar en Facebook. En aquel momento, cuando todo esto arrancó, no censuraban, y yo leía mucho al doctor Enviv. Ustedes busquen Enviv, el negocio de la gripe del pollo, porque esto se refiere a la gripe aviar. Esto no arrancó ahora mismo. Sumaruga, Sergio Sumaruga en línea. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, cambiando de tema, José, me pasa una visita ecologista, 1, 2, 3, 4, los que usted quiera, y arrancamos a conversar de otro asunto también muy importante para los uruguayos con Sergio Sumaruga. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro.

Les voy a, si te parece, le voy a pasar a la audiencia nuestro número para que de repente, mientras tú estás hablando, nos puedan hacer preguntas por si queda alguna duda o alguien opina lo contrario. ¿Te parece bien? Me parece extraordinariamente positivo, porque de lo que se trata es de colaborar en la medida de lo posible para que la gente salga a, buscar firmas. Así que me parece extraordinario. Buenazo. 098-482-454, 098-482-454. Muchísimo antes de formar parte de ningún partido, nosotros aquí nos plantábamos en contra de las denominadas para nosotros AFANAPs. AFANAPs viene a ser las AFAP. Incluso algún compañero viejo, el papá de un querido compañero Wilson, nos decía siempre, si un día arman algo y se plantan en contra de estas AFANAPs, yo voy a estar con ustedes, nos decía el viejo, que era muy militante de un partido en el cual la gente milita muchísimo. Estamos en pleno debate porque ha arrancado la campaña electoral, Sergio Somarúa, sobre este asunto que involucra una juntada de firmas con vías a un plebiscito para no solamente derogar esto que tiene que ver con las AFAPs, sino otros dos puntos que son bien importantes también, porque se votó, lógicamente, yo no lo voté, que la gente tenga que trabajar hasta los 65, imagínate. Yo a veces saco la cuenta acá trabajando en el campo, digo, puta, habría que trabajar hasta los 65, no está bien eso, porque sobre todo los políticos que votan estas cosas no van a trabajar hasta los 65. Y por otro lado, para que una jubilación mínima y una pensión mínima sea lo más decorosa dentro de las posibilidades, porque hay que ubicarse que las personas cuando llegan a determinada edad, más allá de que hayan cometido errores, ponele vos, es necesario de que cuenten con una platita, que tampoco los políticos debieran de hablar mucho de esto, porque nosotros nos opusimos, en realidad creo que fui el único que argumentó a estas, ¿cómo le llaman ellos? Subsidio para los políticos, que son gigantescos, te voy aclarando por las dudas que no lo sepa, y por lo tanto eso no los habilita, después de estar un par de años en el Palacio Legislativo, cobrar el famoso subsidio y salir hablando en contra de la pensión mínima o la jubilación mínima que se propone que sea un poquito más alta de lo que es actualmente. Entonces, primero, te escucho argumentando por qué hay que juntar firmas, porque hay que ir por la derogación, y quedamos atentos por el 098-482-454, yo desde acá, por si te quieren hacer alguna pregunta. Adelante. Sí, a las órdenes, pero me parece muy importante iniciar esta reflexión sobre un apunte que vos iniciaste con un político partidario, y yo estoy absolutamente de acuerdo con iniciativa, como otras luchas sociales de nuestro pueblo, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, nombrar uno, esa de las condiciones del cuidado de los recursos comunes, por ejemplo, sienten y transversalizan, pero no quiere contradicciones que no hay gente que esté en contra, ¿no? Claramente esta batalla de derechos sociales tiene enemigos, ¿no? Y tiene enemigos que están vinculados al capital financiero, y tiene enemigos que están vinculados a las minorías privilegiadas. Entonces, esta es una batalla entre el bien público y el privilegio, entre la democracia para todos o la democracia elitista. Ese es el campo de batalla tal cual nosotros lo entendemos. Quiero decir, para continuar con esta reflexión, que hay tres elementos que no podemos perder de vista, que tienen que ver con el antes del inicio de la campaña. Primer elemento, el presidente de la República incumplió su promesa electoral con respecto a las características de la reforma jubilatoria, incumplió diciendo que no se le iban a cambiar las reglas de juego a los trabajadores y las trabajadoras, y eso efectivamente ocurrió. Entonces hubo, digamos, un incumplimiento que está en la base de este problema. Segundo asunto, la ley que votó el gobierno fue una ley confiscatoria de derechos. La gente vive, sale peor, el bien común sale peor de esta reforma. Primero, se nos confiscaron 5 años de jubilación, porque antes nos podíamos jubilar a partir de los 60 y ahora se nos obliga a trabajar hasta los 65. Segundo, se nos sigue confiscando de nuestro salario un 15% durante esos 5 años de obligación de trabajo. Además, se nos confisca la libertad de elegir, porque nos obligaron a financiar al capital financiero nacional y transnacional a través del aporte obligatorio a la AFAP. Ya ni siquiera el aporte obligatorio, del cual habría que hablar un poquito, porque antes no era así, pero yo ahora voy a eso, César, si me permitís, pero quiero terminar este razonamiento. Tranquilo, para ser ordenado. Hola. Te estoy escuchando, discúlpame por la interrupción. Ah, adelante. No, faltaba más. Bueno, entonces decía que es una reforma. El segundo argumento, ¿por qué estamos en esto? Porque se nos confiscaron derechos a las grandes mayorías, se confiscaron derechos democráticos y a la vida digna y una vida mejor. No es una reforma esta que resuelva, por ejemplo, un grave problema que ya existía en el régimen anterior, que es el siguiente: el 25% de los trabajadores y las trabajadoras más pobres de este país no se jubilaban con 60 años de edad. Imagínense con 65. Entonces, esta reforma confisca derechos y empeora las condiciones de la gente con derechos más vulnerados y más explotados. A su vez, también esta reforma jubilatoria no resuelve el problema de los 150.000 jubilados y pensionistas que están por debajo de la línea de la pobreza. El Estado los hace oficialmente pobres pagándole jubilaciones o pensiones que lo colocan por debajo de la línea de la pobreza. Esto es indigno y nadie con sentido común de la dignidad humana debería ser indiferente a esta cuestión. Entonces, estos elementos son los que dan cuenta de por qué nos metimos en esta batalla. Y además, insisto, nosotros tenemos una papeleta con 3 puntos, que vos bien lo resumías: volver a los 60 años como derecho para jubilarse. A partir de los 60, el que quiera trabajar más, tanto a su libertad de hacerlo, atención con eso, ¿verdad? Por otra parte, claro. Aumentar las jubilaciones al valor del salario mínimo nacional, que no da para tirar manteca al techo, pero saca a los 50.000 jubilados y pensionistas de la situación lamentable de estar en los últimos años de la vida, donde hay más vulnerabilidades, más enfermedades, más dependencia, estar en situación de pobreza. Y por último, eliminar las estafas, el robo, la confiscación del ahorro de los trabajadores y las trabajadoras que representan la AFAP. Ahora, esa pelea por esos 3 puntos se enmarca en la necesidad de que el sistema político haga, a impulso del pueblo, una reforma jubilatoria solidaria, justa y que verdaderamente resuelva los problemas de la gente para una vida mejor. Por ejemplo, resolviendo este asunto que decía al inicio, el 25% de los trabajadores más pobres del Uruguay, ya con el régimen anterior, que se podían jubilar a los 60, no llegaban a jubilarse porque no lograban los 30 años de aporte. Y eso es algo que una nueva reforma jubilatoria humanista, justa y solidaria debería resolver. Claro. No están entrando preguntas por el 098-482-454. Habitualmente entran muchos comentarios, pero no están entrando. O la gente te está escuchando con mucha atención, no tiene todo claro. Pero no creo que sea así. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo no? Se está argumentando que al proceder, por ejemplo, las AFAP podrían hacer todo tipo de pleitos y poner al país en una situación terrible, que prácticamente nos llevaría a un precipicio. Eso argumentan algunos en plena campaña electoral. Yo escuché, por ejemplo, al ministro de Trabajo, a Mieres, decir eso. Sí, es correcto. No solo él, hay varios que se han sumado a esta estrategia del pánico, a esta estrategia de generarle miedo a las personas para que no puedan elegir libremente qué es lo que los representa mejor. si la reforma del gobierno o el plebiscito de este amplio campo social y popular. Ante eso hay un argumento jurídico y hay experiencia internacional. La experiencia internacional lo que indica que hoy en todo el planeta Tierra solo 12 países nada más tienen AFAP. De los 30 que supieron tener AFAP, hubo 18 que desarticularon las AFAP, y ninguno de esos países tuvo demandas internacionales. Por lo tanto, habría que decirles a estos seres del terrorismo psicológico que den ejemplos de en qué países había AFAP, dejó AFAP, hubo juicios. Eso por un lado. Están acostumbrados a hablar sin que la gente les pregunte, apele el pensamiento crítico. Pero son esta pregunta. Ve un ejemplo, Mieres, te dice, primer elemento. Sí. Segundo elemento, y este es técnico, jurídico, si eliminamos la AFAP, estaríamos ante la inminencia de un juicio por confiscar fondos trabajadores, se basan en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue homologada y convertida en ley en Uruguay en el año 1989. En el artículo 21, en el inciso A del artículo 21, se establece claramente que en función de un bien común superior, si hubiese algún proceso de expropiación al capital privado o a quien fuere, quedaría legitimado por la vía del interés superior del bien común. Por lo tanto, quienes utilizan el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, les recomiendo que antes de irse al inciso B, que es en el que se vayan, va a fecho para decir que pueden venir de la AFAP, que lean A, literal A, ¿no? Porque leen lo que les viene y malinforman a la gente para manipularla su buena fe. Entonces, nosotros estamos convencidos que las AFAP son una estafa del sistema financiero para ganar dinero a costilla del ahorro de las jubilaciones, de los ahorros jubilatorios de los trabajadores. Fíjense, y esto es importante que la gente lo sepa, las AFAP no ganan su dinero de la inversión que hacen, no ganan su dinero, una comisión que le cobran al ahorro del trabajador. Supongamos el caso, César hace su aporte a las AFAP. César a la AFAP, la AFAP le cobra un porcentaje que está entre el 15 y el 22%. Con lo que queda, la AFAP invierte. O sea que la AFAP siempre va a ganar. Si la inversión que hizo la AFAP es mala, la AFAP no pierde. El que va a perder, claro, es el trabajador. La AFAP siempre gana. Sí, sí, sí. Ya no sé tengo si una fui claro, no sé si sí, fue muy claro, y además en el Uruguay también estaría para explicar el procedimiento, el tema de los cincuentones, donde se le pegó un tajo grande también a la plata que tenía la gente en la AFAP para pasarla al BPS, ¿no? Ni que tal vez, porque la propia papeleta, y acá hay otro argumento que me parece importante que la gente lo sepa. La papeleta, si gana, esto se va a resolver democráticamente a través de un plebiscito. La gente va a votar libremente si está de acuerdo o no con estos tres puntos. Si gana la iniciativa popular y democrática, entonces en la Constitución, ¿qué va a decir? Que todo el dinero que está en manos de la AFAP, los más de 23.000 millones de dólares, mirá la que cifra, ¿no? Una tercera parte del PBI, bueno, de Uruguay. Lo que pasa es que eso le viene bien, muy bien al gobierno también, porque con eso tapa con títulos de deuda, en fin, cosas por el estilo. Es muy necesario para el gobierno, ¿no? La gente que lo ese dinero, ese fondo acumulado de 22.500, 23.000 millones de dólares, va a pasar al Estado. ¿A través de qué figura? Como vos bien decías, con los cincuentones, a través de una ley que crea un fideicomiso. Entonces, todo el dinero no se lo va a quedar ni César Vega, ni Sergio Somaruga, ni CNT, ni Marencoche. El dinero de los 22.500 millones de dólares va a pasar a estar en un fideicomiso administrado y garantizado por el Estado. Y ese fideicomiso tiene por objeto el pago de las jubilaciones y las pensiones de las personas que hicieron el aporte. Y cada persona, esto lo dice la papeleta y va a estar en la Constitución, cada persona en su historia laboral en el BPS, va a poder tener acceso a cuánta plata tenía en la SAP y cuánta plata pasó a el BPS para pagarle la jubilación. Lo otro que dice la papeleta, y esto es muy importante también, es que ninguna persona, si gana la papeleta, va a poder cobrar menos de lo que cobraría con el sistema mixto de AFAP y BPS. O sea, si hoy una persona gana 30.000 pesos por BPS, 5.000, si esta propuesta gana, qué mal que se escucha. No puede es haber perjuicio. Es lamentable. Podríamos invertir algo en, por ejemplo, en líneas de comunicación. ¿Dónde está Somaruga? ¿En la Antártida usted? Bueno, porque se escucha muy mal. No, estoy en Melilla. ¿En Melilla? Está acá cerquita. Nos hubiéramos arreglado y nos pegábamos unos gritos. No, se escucha espantoso. Digo, se le terminaría al gobierno de turno la financiación del endeudamiento con llamadas inversiones, que de inversiones tienen la verdad que bastante poco, de títulos de deuda del Estado, ¿no? Tendría que salir a pedir a donde tiene que pedir, al sistema financiero internacional o nacional. Sí, claro, porque ese dinero, miren ustedes, si será un negocio redondo, el de las AFAP, que utilizan el ahorro jubilatorio para comprarle títulos de deuda al Estado. Luego, el Estado le paga con interés a las AFAP esa deuda que compraron las AFAP. O sea, utilizan nuestra plata para financiar el déficit de los gobiernos. Es increíble. Eso implica que más adelante la problemática es cada vez más grande, es una bola de nieve, porque hay que cobrar más impuestos para pagarle a las AFAP con intereses. Sí, claro, porque ahí está el negocio, ¿no? El negocio que tanto le sirve también al gobierno. Ahora, sin embargo, también hay que decir que hoy las contracciones en el mundo capitalista hace que haya sobreoferta de dinero para que los países se endeuden. Y esto lo pueden corroborar cada vez que Uruguay esté deuda, es otro de deuda del Uruguay. Porque aparte de la miseria y del hambre en el mundo, hay dinero de sobra que los grandes capitales necesitan invertir para seguir ganando dinero. Dice, buenos días, dice, una pregunta. Con la reforma nueva, una mujer con 60 años y 15 de aporte. Tenemos un caso que de una señora que nos habló ayer, que es el caso este, pero nada más que tiene 21 años y 4 meses de aporte. Dice, ¿no se jubila hasta los 70 años? Gracias, Dana de Barros Blancos. Sí, efectivamente, no se jubila hasta los 70 años, a diferencia de lo que pasaba antes, que ahora tiene que esperar a los 70 años para jubilarse por edad avanzada, digamos, ¿no? Otra el problema pregunta... Dice, hola, perdón, dice, yo no estoy de acuerdo en sacar el ahorro de las AFAPs de mi hija porque empezó a trabajar desde los 18 y fue obligada, claro, porque fue obligada, ¿te acuerdas cómo era el asunto? Por ley, a entrar en una. O sea, que le robaron sus ahorros, gracias, dice, dice que no está de acuerdo en sacar el ahorro de las AFAPs, ¿se comprendió? Sí, comprendí. Debo decir que hoy los uruguayos y las uruguayas, las personas, perdimos la libertad de elegir. Y eso nos tendría que revelar, porque un gobierno que se pasa hablando de la libertad se impone financiar obligatoriamente la ganancia del gran capital financiero. Y eso ya debería ser motivo de rebeldía suficiente para ir contra las AFAP. Pero así todo, lo que debo decir, reiterar, que si la papeleta es apoyada por la mitad más uno en octubre de este año y triunfa, la persona va a tener todos sus ahorros disponibles para jubile. O sea, no hay ningún justo la pregunta que acaba de entrar tiene que ver con eso, dice así: ¿qué pasa con mis ahorros y el seguro de vida? Ah, no hablamos nada del seguro de vida. Está interesante esto porque está lo del seguro de vida y lo del respaldo que únicamente ahora hace el Banco de Seguros del Estado. Nunca quise estar en una AFAP, pero me afiliaron de oficio. Pero escuché que mis ahorros van a un bolsón común del BPS. ¿Qué le contestamos? Estamos que la propia y se aprueba, sacó, le dice que no va a tener ningún relación a lo que va a cobrar por AFAP de lo que cobraría por BPS. la persona mantiene todo su jubilación en relación a la tasa de reemplazo. Va a cobrar lo mismo que cobraría con el régimen confiscatorio, pero con la seguridad. Qué mal que se escucha, Somaruga, discúlpeme. Sí. Última pregunta, pues se escucha tan mal, otro día hacemos algo en la radio y en todo caso abrimos el teléfono para que la gente te pregunte. Correcto. Le pido la disculpa de caso, No. El problema no es tu teléfono. Tienes un teléfono de los de antes. Tienes que cambiar, poner 5G, muchacho. Escucha. No, yo tengo teléfono. No tiene internet mi teléfono. Yo uso teléfono viejo. Sí. Ya sé. Sí. Lo que iba a decir, justamente que hay un cálculo que dice que cuando aportaste lo mismo por la misma cantidad de años, si la jubilación te la paga el BPS, es mucho más que si la jubilación te la paga la FAP. ¿Es así, no? Efectivamente. Al día de hoy, si tenemos en cuenta todas las personas que ya están jubiladas por la SAFAP, el promedio de pago por la SAFAP, el promedio son 5.000 pesos. Y el BPS, la jubilación promedio de 30.000. ¿$5.000? ¿$5.000? No, ya sé, sí. Cuando se dé una discusión en serio, nosotros lo que podemos plantear también, Somaruga o integrantes de la comisión, es que ya hemos hecho un desafío, incluso al aire, al señor ministro de Trabajo, Mieres, o a quien corresponda, si quieren dar un debate, con mucho gusto ponemos para el caso un mínimo de 2 horas en Radio Oriental para que se despejen las dudas. En un debate. Te agradezco mucho tu participación en el día de hoy. Feliz domingo. Por Melilla debe estar bien lindo, ¿no? Sí, espectacular. Acá con los ruidos bicho. Bueno, macanudo, recién hablé con un doctor allá en Tennessee, Estados Unidos, y se escuchaban los pajaritos de fondo. Bienvenido a los pajaritos. Suelta pájaros de los Sucará. Ahora se las pongo para que lo escuchemos un ratito. Bárbaro, Vega, muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos poniendo un lote de gurises esta semana en 18 de julio para redoblar la juntada y muy próximamente seguro que vamos a hacer entrega a la comisión de una cantidad importante de firmas. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, entraban más preguntas, dice, entre las AFANAPS y la obscenidad que pagó por gentes al cohete, vamos a ponerle por gentes al cohete como cenicero de moto en la caja de profesionales con sueldos que son de Marte, estoy en el horno, y profesionales que ni se preocupan por trabajar con esos sueldos y beneficios. Claro, hay un montón de profesionales en el ámbito del Estado que ganan muy bien y trabajan muy poco, amigo Gabriel. Por acá a las 2:30 vamos poniendo punto final a esta segunda hora. Hoy vamos hasta las 3:30 de la tarde en horario especial. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro

498-312-096, 498-312. Estos amigos que arrancaron dando una gran mano hace muchos años y que son como vos cuando hiciste el curso, no quieren abandonar. Entonces, y hablando de históricos, ¿no? Ahí tiene dos avisos históricos, Sabatini y Toledo. Sí, claro. Y Sabatini cayó por acá en el 2003. Cayó por acá en el 2003 en su bicicleta de carrera, porque él participó de la Vuelta Ciclista en varias ocasiones, y me dijo, te vamos a acompañar, lo hablamos con los gurises y te vamos a acompañar. Así que fíjate que un día le saqué a Pepe la cantidad de bolsas de ración que me había pagado por concepto de publicidad y no se le movió un pelo, era un camión con zorra. Bueno, pero ahora le estamos dando mejor destino, porque dos por tres podemos ayudar a alguna persona que esté pasando por un muy mal momento de salud o cosas por el estilo. Tú me hiciste acordar, mira qué interesante, yo que ando en patas y anduve sembrando zanahoria, en remolacha, que seguro van a ser muy bien porque estamos en el mejor momento, y además como llovió, la humedad viene de abajo. Ah, una pregunta para el alumno titulado. ¿Por qué van a ser mejor la zanahoria, que es una semilla fina y se planta en esta época y luego en primavera, las mejores épocas para plantarla, ¿por qué van a ser mejor si aprovecho la humedad de la lluvia que si estuviera muy seco y la tuviera que regar para que naciera? Pregunta para el posgrado. Mire, estoy escuchando. Estoy recurriendo a sentido lógico. Si semilla de zanahoria es muy chiquita, se siembra a poca profundidad, en tierra preferentemente más finita y la humedad, le va a promover el crecimiento rápidamente. Ah, ya está, promovió. Es como cuando yo di lechería y ya dices, ya salvaste 12 en 12, pero te vamos a hacer una pregunta más. Me hicieron la pregunta y por suerte la pude contestar. Sergio, esta semana yo pasaba por el Parlamento, no sé de qué comisión se trataba. Sí, de la de Bienestar Animal. Precisamente. Una comisión que está dando trabajo. Y vos sabés que me acabo de dar cuenta que no he hablado con Quintana todavía, y hoy viene de muchas entrevistas. Si me está escuchando, que me disculpe, la llamo enseguida a la doctora Quintana. Y entonces presentamos un trabajo en la Comisión de Bienestar Animal con nuevos argumentos para que se prohíba el sangrado de yeguas, del que podemos hablar otro día. Pero sí, eso es, no me recordaba aquel bueno. Proyecto, sin duda, claro. Y por eso algunas, ¿cómo se llama? Juntas departamentales han promovido para que en sus departamentos no se registren nuevas empresas que quieran realizar extracción de sangre a yeguas preñadas. Por lo menos Por lo menos están planteando la intención de prohibirlo en esos departamentos. Aunque en esos departamentos sí, precisamente no son los lugares donde se practica este procedimiento. Vos dices, Susana, y yo creo que es la doctora Piñeiro, ¿decís? Ah, perdón, la doctora Piñeiro. Bueno, Piñeiro. Graciela Elena Piñeiro. Ya la llamamos a Graciela, sí, ya la llamamos. Okay. Y entonces, una cosa es un decreto y otra cosa es una ley, aclarando, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces me decías acerca del proyecto, que sí, el proyecto. Sí, es un proyecto que se habló internamente, adelante, ¿no? Claro, que va a salir adelante. Tanto nosotros saquemos 100 votos como 100.000, porque no solo que es palabra, sino que gracias a los gigantescos dineros que se pagan por los votos, y yo he sido uno de los pocos que criticó una nueva adjudicación que va a salir del bolsillo de los uruguayos de $10 más para los grandes canales de televisión. ¿Te imaginás vos que voy a salir en todos los canales, no? Sí, esperemos que por lo menos tenga visibilidad, que hasta ahora viene siendo de alguna vedada, ¿no? Totalmente. qué ingenuos que somos. Y bueno, entonces ese proyecto es, para hacer una síntesis, una especie de granja, sí, granja, sería lo comenté con más. se lo comenté a Germán, digo que qué alegría que se pueda hablar de estos temas y en estas circunstancias, con serias chances de concretarlo y hacerlo. Y dice, ¿sería una chacra escuela, un proyecto de esa característica? Digo, no, es un poco más, porque es concretar una vieja aspiración del partido, hacerla tangible, vivible, con personas, con responsabilidad y con control, que las cosas van a tener un control. Esto no es un parque de diversiones ni un spa, es una chacra que va a ser parque, modelo. Bueno, pero el parque va a quedar incluido, si nos votan 100, por lo menos para los que hoy integramos el PERI, que iremos ahí un fin de semana, o los gurises podrán pasar algunas vacaciones en la granja, y si nos votan 100.000 con más razón, porque podrá disfrutar de eso mucho más gente, porque te quiero dar una noticia, puse en funcionamiento la segunda pileta, la primera tiene 30.000 litros y esta anda por los 60.000, y anda bien, Sergio, viene todo chiche, viene todo ok. Y entonces, bueno, en esa pileta de 60.000 que tiene agua limpia, vos te podés pegar unos soberanos baños, porque de ahí el agua corre permanentemente para la otra, la de 30, de la cual se riega. Es decir, que si nosotros copiáramos eso en la chacra, vamos a poner el chacra ecologista, ni siquiera del PERI, nos podríamos pegar unos buenos baños. No hay que descartar de que eso es un espacio necesario, digo, y es un lujo que no podemos dar, pero está bueno pensar que un proyecto de esta se puede llevar a cabo, que es tangible, que las cosas se pueden hacer con los métodos que se recomiendan, dejar los agroquímicos fuera del uso, se puede cultivar bien y mucho con los sistemas tradicionales, respetando el medio ambiente. Y eso la gente a veces no lo cree, porque el gran productor desconoce todo eso, no le interesa y lo viene desechando. Y es parte de la prédica del Partido Ecologista, porque dice, ustedes son soñadores. Sí, soñamos con los pies en la tierra, pensando que hay cosas importantísimas para poder cambiar, que están en la mano de nosotros y en querer hacerlo. Y es una forma de poder demostrarlo. Me parece interesantísimo. Va a reanimar... Vamos a ponerle fecha, vio que cómo es esto de la radio, se va volando el tiempo. Ayer escuché que Germán va a ser abuelo. Sí, sí, y es un abuelo joven. A las 6:30 de la mañana, Germán dando la noticia por radio de que va a ser abuelo. Bueno, pensando en esos gurises, yo quiero que contemos con una canchita de fútbol y una cancha de bocha para nosotros los viejos. Las bochas ya las tengo porque me las donó, son un juego de bochas maravilloso, de los buenos, así que eso ya estaría. ¿Qué más es lo que...? Viste que yo estoy pensando un poco en la diversión, porque claro, los más veteranos, lo que vamos a enseñar a plantar, ¿te acordás cuando trajiste el berro? Y creo que fue, no sé si no fue Susana, recordame un apellido de alguna de las Susanas. Valiente, creo que fue Susana Valiente, sí. Plantó la semilla de puerro de tierra, que es chiquitita, la plantó profundísima, y claro, cada cual hacía como mejor le parecía y después evaluábamos, y yo dije, de ese puerro no van a hacer, de ese berro no van a hacer nada, Hay un denominador común en los grupos que se formaban, que curiosamente hay gente que todavía sigue y hay gente con mucha convicción de que las cosas se pueden hacer de esa manera. Eso hay que destacarlo, porque en el momento de los cursos ni siquiera existía la idea del PERI. El PERI surge un poco después, era gente preocupada ya por un cambio y que estaba buscándolo de forma individual o por lo menos en conjunto en un lugar donde se operaba de esa manera, y ese lugar era la chacra. Y yo creo que seguimos predicando con el ejemplo. Eso es fenomenal poder prometerlo, y si se le pone fecha, creo que va a tener más sentido, porque vamos a tener que abocarnos a eso. Nos vamos a comprometer con una fecha. El Consejo de Ancianos, que integramos a mucha honra, el Consejo de Ancianos lo planteamos antes que el presidente de la calle, recordalo, ¿no? ¿Lo recordás? ¿No? Estuvimos buscando un local para empezar a hacer las charlas. ¿Te acuerdas que fuimos al local de Fucam, queríamos la sala Bajo Herrera? Claro, sí, señor, que vamos a tener que recurrir a alguna de esas si pasa lo que avisora Baize, de que se va a notar mucho más de 30 personas para el curso que voy a difundir un poquito más ahora. Y entonces le vamos a poner fecha y va a ser el año 2025. Fenómeno. Ya lo empezamos a escribir en el pizarrón, en el marco del pizarrón, donde quedan las fechas clave marcadas. Ahí va, para que el hombre sepa que el hombre puede, y para que no se diga que no se dijo, y como sí. con lo altísimo que plantea, que pagan los votos, que hemos sido, creo que somos el único partido que está proponiendo que se pague menos, con lo muchísimo que pagan los votos, nosotros no sabemos qué hacer con toda esa plata, que ojo, está en el Banco República, ¿no? Vamos a hacer un proyecto que de fracasar algún día el PERI, ya podemos estar dando palabra de que eso lo pasemos a alguna institución pública. Y listo, y ya está. Y arrancamos el 2025, ustedes vayan pensando el mes, porque claro, hay que empezar a buscar el lugar y todo, el mes, seguramente a mí me gusta que estas cosas arranquen en pleno invierno, siempre, vos viste que el tema del PERI mismo arrancó en pleno invierno. Yo he arrancado muchas cosas en pleno invierno porque es como que te da para armar un poquito y cuando arranca la primavera vos ya tenés como todo medio craneado. Así que el parrillero no lo pensamos porque el asado se va a hacer en el suelo. Bueno, escúcheme, digo, me parece fenomenal. Invernadero no vamos a hacer, vamos a hacer solo un invernaderito para los plantines. ¿Qué me iba a decir que no escuché? No, digo que está fenomenal poder tenerlo de la fecha, porque la gente a veces se desilusiona porque las cosas no aparecen, no se concretan, no entienden en qué va, dicen que no están viendo lo que se hizo. Entonces, esta es una forma más de poder visualizar lo que se está haciendo, y esto es una promesa y un compromiso asumido, así que me parece que vamos bien. Pero algo más para tener en cuenta y que nos da esperanza, ¿no? Un día de estos ustedes tienen que hacer la lista de las veces que voté en soledad en el Parlamento, y yo creo que eso le va a dar una cantidad de información a la gente de que no ha sido nada fácil votar en soledad, tantas cosas, yo qué sé. Me parece que si por nosotros fuera y aquí terminara, yo me sentiría muy orgulloso de lo que hemos hecho, por lo menos estuvo una voz presente. Y nosotros también, así que eso es así. ¡Feliz domingo! Igualmente, estamos en el cumpleaños del nieto, así que terminamos los festejos bien. Estamos, abrazo para todos. El cumpleaños de Lucas, ¿eh? Lucas. Sí, señor. El otro Lucas que se portó muy bien con nosotros es el Lucas que nos riega los morrones allá que plantamos en el Palacio Legislativo. Vio que la primera producción de los morrones se los llevó a alguien. Los más lindos se los llevaron, ¿eh? Y bueno, la gente tiene que disfrutar la producción ecológica. Bueno, está bien. Gracias. Nos vemos. Saludos. ¿No le vas a regalar un celular al gurí? Me cortó. Lo más probable es que le regalen un 5G. No, estoy seguro de que no. Bueno, el curso del cual estábamos hablando, esto es palabra, ¿no? Sí, los otros días empezamos a conversar y digo, che, el asunto este le podemos poner, sí, vamos a ponerle fecha porque esto no depende de ninguna elección interna o de ninguna elección nacional en octubre, ni de ninguna, mucho menos porque no nos presentamos a elección. Van a ver ustedes que es tener lo que nosotros tenemos acá, que antes se me llenaba de gente, pero multiplicado. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí molino para no depender de la energía eléctrica, los efectos de tener agua, o regábamos hace un rato porque había muy buen sol, pero ya no regaríamos porque está nublado, y la gestión del agua, la gestión de los residuos, la plantación orgánica, hay cosas que van a arrancar y van a demorar porque, por ejemplo, la plantación de frutales es algo que uno hace siempre, digamos, con mucho optimismo, porque esas plantaciones van a estar dando después a los 3, 4, 5, 6 años o más, y ahí eso va a quedar a la orden incluso de Facultad de Agronomía, de las facultades privadas de agronomía, como para que puedan ver que todo esto que nosotros venimos pregonando es perfectamente posible. Nosotros teníamos ahora una plantación de mijo. Yo nunca pensé de plantar mijo. Tengo unos cuantos ejemplares de kiwi que están perfectos, están maravillosos. Realmente es un arte poder aprender, y se aprende justamente con los pies en la tierra, con las manos en la tierra, pero como decía Sergio recién, metiendo mucho sentido común. Y de verdad que sacó, y yo sabía que iba a sacar la respuesta a la pregunta que yo le estaba haciendo, y que casi seguro que el 20% por lo menos, me juego la cabeza, de los ingenieros agrónomos que están saliendo de facultad no tendrían el conocimiento necesario para dar la respuesta correcta. El curso ¿Cómo te hace la cabeza la prensa?, que va a dictar el profesor Rafael Baize, se desarrollará en Eduardo Acevedo 1466 entre 18 de julio y Guayabo, y tendrá las siguientes características. Estas son las características que va a tener. Eso lo va a decir el profesor Rafael Baize, no precisamente yo. Yo voy a estar concurriendo como un oyente más, voy a hacer una especie de posgrado porque sería el segundo curso. El primero se dio en aulas de la Universidad de la República y fue el único curso que habló de la plandemia en la universidad. Lamentablemente el papel de la academia ha sido, desde mi punto de vista, no lo vamos a calificar, pero bueno, está, ustedes saben. Se va a dictar en Eduardo Acevedo 1466 entre 18 y Guayabo a partir de las 19:30 todos los miércoles durante 10 miércoles consecutivos que arrancan el miércoles 10 de abril a las 19:30, por si no lo dije. Y se tienen que anotar, recién me requerían el teléfono, por el 092-29-1330. 092-29-1330. Y si no, de lunes a viernes, después de las 12 del mediodía, llaman al 2401-3746. También se han anotado jóvenes para la juntada de firmas, que haremos ahí cerca del local, el 18 de julio, las firmas para los plebiscitos. Jóvenes de hasta 30 años pusimos, que además, lógicamente, que se van a ganar un dinero porque ellos van a tener que estar ahí en la casa y todo lo demás, y no me vengan a joder con eso de los partidos políticos y todo lo demás, porque si no me pongo a investigar lo que han hecho todos los partidos políticos durante su historia y lo jodo a todos juntos. ¿Estamos? ¿Entienden? Bueno, los que quieran también pueden mandar mensaje al 092-29-1330 o llamar mañana después de las 12 al 2401-3946. Yo voy a ir por la sede el martes, pongámosle el martes, y nos vamos a reunir, y entonces vamos a, bueno, es muy fácil, es salir con una cantidad de papeletas a 18 de julio, cubrir un montón de lugares para reforzar la juntada de firmas a los efectos de colaborar lo más que se pueda con las juntadas. La modalidad del curso que va a dictar Rafael Baize es presencial y no presencial. Después les estaremos informando por acá y por otros medios a través de qué, ¿cómo le llaman? Redes, páginas, Periradio va a ser una de ellas, pero en Periradio no van a poder ver, van a poder escuchar solamente, pero va a haber algunas en las cuales ustedes van a poder ver esta modalidad presencial y no presencial, donde solo los podrán intercambiar el visitos ecologistas. Viene bien el primero que sale en la tanda. Fíjense el tema de la nanotecnología, que nosotros lo hemos planteado en el Parlamento, es todo un tema sobre el cual yo le recomendé a muchos legisladores y a periodistas que por lo menos lean a Folidari et al, porque tiene dos muy buenos libros, tienen dos muy buenos libros escritos, uno del año 2007, si no recuerdo mal, el otro del año 2014,

cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Condesa. Bueno, son las 3 horas, hoy, 15 horas y 4 minutos. Hay un aviso que estaba saliendo en la tanda ecologista recién que dice hay 6 antenas instaladas de 5G y hay 300 por instalarse. Nosotros hicimos un nuevo pedido de informe y tenemos la ubicación de más de 270 antenas que ya están instaladas. Digo eso porque de repente el domingo que viene es uno de los asuntos que queríamos tratar. Ahora mismo tengo la comunicación con la doctora Graciela Elena Piñeiro. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, Graciela. Hola, César. Sí, Graciela está por ir a almorzar. Mis hijos están. Bueno, hoy tuvimos un programa. 13:30. Sí, bueno, sí. Disculpa. Hay mucha gente que fue avisada de que iba a estar en este programa y por eso, decidí atenderte por una. Bueno, está. Gracias, hoy estuvo verdaderamente una llamada detrás de la otra y bueno, se fueron colando una detrás de la otra. Y tú hiciste un aporte que yo entregué en Comisión de Bienestar Animal, fue el miércoles creo, y se distribuyó también electrónicamente a todos los diputados en el sentido de respaldar con argumentación científica por qué hay que prohibir las denominadas granjas de sangre, sangría de yeguas, es decir, que para la obtención de una hormona que ni siquiera es necesaria y hasta por razones de que existe también una hormona artificial. Muy pronto probablemente te reciba la comisión, pero quisiera que nos adelantes un poquito de qué se trató. Yo obviamente lo leí, pero me gusta de que tú mismo le comentes a la gente cuáles son los argumentos que expusiste en el trabajo, en los dos que presentamos. Sí, en realidad lo primero que uno hace como científica es investigar a ver de qué se trata. El tema de la sangría de yeguas me enteré hace muy poco, fue en fines de noviembre que un amigo me mandó un video que no pude terminar de ver, la verdad, me afectó muchísimo. Y bueno, entonces me puse a investigar para resumir, ¿no? De repente después en otro programa puedo explicar mejor. Totalmente. Pero me puse a buscar trabajos científicos que me proporcionaran información sobre este tema, sobre el tema del uso de las hormonas en la reproducción ganadera, sobre todo en la reproducción ganadera, porque también tuve a mi alcance la desgrabación o la versión taquigráfica de las actas de la comparecencia de los dueños de los establecimientos donde se hacen las sangrías y de los veterinarios, de las cúpulas de veterinarios que estarían aprobando la continuación de esta de este protocolo de esta sangría en base a lo que también fue aceptado por el INBA, por el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Y la verdad que pienso un poco cuando menciono ese Instituto de Nacional de Bienestar Animal, porque lo que vi realmente en esos videos, lo poco que vi, realmente no tiene nada que ver con el bienestar animal. Bueno, entonces ahí con toda la información que obtuve de muchos artículos, más de 35 que revisé, sobre todo aquellos que describían los protocolos que se usan hoy en día en la reproducción ganadera, no por todos, pero por muchos productores, sobre todo en países desarrollados, se utilizan estos protocolos. Y ahí lo primero que vi es que no estaba tan representada como los veterinarios habían planteado en la comisión, no estaba tan representada la hormona coriónica equina. Ahí empecé a dudar un poco, ¿no?, de qué era lo que realmente estaba pasando con la producción de esta hormona. Y se me ocurrió, en principio, llamar a los productores ganaderos. Yo conozco mucho, porque soy paleontóloga, trabajo en el campo, he estado en muchos establecimientos ganaderos, quedándome incluso, o sea, que ellos me ofrecían quedarme allí para trabajar en mis actividades, y por lo tanto conozco las prácticas. Hace 33 años, por ejemplo, que trabajo en una estancia del norte de Cerro Largo, nunca vi esos protocolos aplicados en esa estancia, que tiene más de 2.500 hectáreas y que muchas cabezas de ganado. Entonces ahí decidí hablar con los productores. Al principio, bueno, se me hizo cuesta arriba conseguir los contactos de todos esos productores, pero después una colega que es veterinaria y que también es productora me ofreció la posibilidad de hacer una encuesta ganadera. La encuesta ganadera que nosotros realizamos intentaba, al principio nos equivocamos un poco, le erramos en no poner quiénes éramos los que presentábamos esa encuesta, y entonces obtuvimos poca participación de los productores. Después, cuando se informó, realmente, bueno, la participación fue mayor, y en esa encuesta nos dimos cuenta fehacientemente, ya sea a través de la encuesta, que era totalmente anónima, y entonces los productores tenían la libertad de explicar cuáles eran los, si utilizaban protocolos o solo utilizaban el entorio, o sea, utilizaban un toro que preñaba a su vaca, o a otros que, por ejemplo, hacían combinaciones de uso de toros para preñar las vacas, mezclado o entreverado un poco con el uso de los protocolos en base a la aplicación de hormonas, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que son, tanto hablando con los productores directamente, que eso fue muy importante, hablar directamente con los productores. Ahí ya hablando con los productores nos dimos cuenta que los productores lo que querían era rápidamente independizarse o mostrar que ellos estaban muy lejos de lo que eran las granjas de sangre y de la producción de gonadotropina coriónica equina. Ahí ya vimos una cuestión así que nos impactó bastante, ¿no? De que los productores sí usaban distintos protocolos, por ejemplo, de inseminación artificial, ya sea por toros y después por uso de hormonas, o por ejemplo otros protocolos que se utilizan con distintas combinaciones de hormonas. Por ejemplo, la prostaglandina es una de las hormonas que más mencionaron los productores, y la que menos mencionaron fue la SG o la GnRH, que es la hormona productora de gonadotrofinas que se utiliza en algunos protocolos mezclados con la prostaglandina. La gente no entiende nada de eso, yo tampoco, tuve que estudiar 3 meses para entender lo que eran estos protocolos de inseminación artificial. Yo realmente estaba acostumbrada a ver las vacas en el campo, los toros, en algunos momentos se juntaban los toros con algunas vacas y ahí se producía la reproducción de los animales sin estrés de los mismos, y entonces obviamente que todo esto fue un conocimiento completamente nuevo para mí. Fíjate que lo de las yeguas fue muy duro saber que se utilizaba estos animales que son animales muy, ¿cómo te podría decir? Que tienen cierta sensibilidad, lo ves, la gente que está en el campo lo ve, por ejemplo ahora que fue la patria gaucha, la gente está orgullosa de sus animales, de esos caballos o esas yeguas que utiliza a diario, ¿entendés? Entonces para mí fue un golpe ver esto, ver que se podían hacer esas prácticas con estos animales, que realmente ellos no pueden demostrar el dolor, como por ejemplo un perro grita, aúlla, un gato también maulla, pero los caballos solo mirándole los ojos se puede saber el estrés en el que están. Entonces, realmente es una práctica que no debería ser considerada dentro de lo que es el proyecto o la ley de bienestar animal. Allí no hay absolutamente nada que ver con el bienestar animal. Sí, se quiso como quedar a entender que era absolutamente necesaria y se sabe de que no es necesaria, salvo que se quiera hacerlo por razones económicas, tanto acá como en Europa o en China. No, ni así. Yo hablé con productores de cabañas, que son productores que utilizan incluso metodologías que tienen que ver con la genética, por ejemplo. Y ellos me comentaban que es caro el uso de la lo que se llama la SG, es carísima. Me comentaron que 100 miligramos te pueden costar hasta $1,000,000. Entonces los productores, con todo lo que ya tienen de gastos, sobre todo porque los animales hoy en día necesitan de distintos implementos, ya sea para bañarlos por la lactosa, por la garrapata, después por lactosa, o sea, ya ellos tienen un gasto extra en toda la aplicación de eso. La GNRH produce el mismo efecto que la gonadotrofina coriónica. No voy a decirles a la gente todo porque no van a entender nada, pero lo que realmente produce, por ejemplo, esa GNRH, se puede sincronizar los celos, que es lo que más quieren los productores. O sea, lo que más quieren los productores es tener todas las vacas prontas para utilizar un toro para que las insemine, o utilizar un semen de un toro que supuestamente es un buen productor, y entonces ahí inseminan a todas las vacas al mismo tiempo, y ellos saben fehacientemente a través del ciclo que tiene que pasar que todas las vacas van a parir a un determinado tiempo, ¿no? Por eso se llama inseminación artificial a tiempo completo. Entonces vamos a ver qué repercusión tiene entre los diputados este nuevo trabajo, que se suma a una cantidad que ya hemos puesto arriba de la mesa. Vamos a ver qué repercusión tiene. Sí, lo que quiero decir por último, que me parece muy importante a tener en cuenta, es que, por ejemplo, esto de la sangría de yeguas, a mí me extrañó también algo, que de todo el ciclo de más o menos 3 meses en los que estuve implicada en averiguar sobre esta práctica, me llamó mucho la atención que la mayoría de los veterinarios no la conocían. Bueno, la mayoría de los médicos no conoce sobre la vacuna de ARN mensajero, así que es bastante lógico. No, la mayoría de los agrónomos no sabe nada sobre una cantidad de tóxicos que se usan en Uruguay, que son muy perjudiciales. No, pero esto puede ser de que esto puede interferir en el tema de lo que propone el INBA de regular la práctica. Porque vos fíjate que es una práctica que supuestamente no está en los planes de estudio de la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, de esa unidad universitaria, donde si es una práctica tan importante como los veterinarios la ponen o la consideran, debería estar incluida en los planes de estudio para que los veterinarios sepan cómo se hace. Entonces ahí me fui a fijar que en realidad es tan disímil, es tan variable la forma en la que realiza la sangría, que eso implica que es muy difícil de regular. Vos, para regular, tenés que tener un protocolo, tenés que tener un ciclo de actividades, donde una va a ser después de la otra, y cada una se va a hacer de una forma siempre la misma, ¿no? Una forma en la cual vos no vas a realizar cambios, como por ejemplo, te digo uno para ejemplificar, pero por ejemplo, en algunos sitios de sangría, a las yeguas se les saca sangre durante 4-5 semanas máximo, y en otros se les saca en 12 semanas, se utilizan 12 semanas. Entonces, como no explican cuánta sangre se le utiliza, cuánta sangre se le quita a las yeguas durante ese tiempo en el que están en la sangría, nosotros no podemos saber cómo controlarlo. No tenemos la forma de controlarlo. Entonces, eso también es importante de destacar. La comisión especial del Parlamento, porque ellos son los que van a votar si por sí o por no la continuidad de esta práctica, que te digo, ya es completamente negada por la población del Uruguay. La gente, cuando le decís que se hace esto, se horroriza completamente, y lo único que atina es a decir cómo se hace para prohibirlo. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de los diputados de la Comisión de la llamada Bienestar Animal deben de votar para que pase a la Cámara, y después sabemos cuántos legisladores votan por sí, cuántos legisladores votan por no. Es así de sencillo. Sí, claro, sí, pero tienen que votar, o sea, teniendo en cuenta los argumentos o teniendo en cuenta la información existente, no la información existente que le brinda un lado de la cuestión, sino la información existente, sobre todo a nivel científico. Cuando yo estudié los papers o los artículos científicos, me di cuenta también que la hormona gonadotrofina coriónica es la menos usada. Porque, por ejemplo, no es efectiva en el uso, por ejemplo, de las vaquillonas, o ellos le llaman novillas o vaquitas, que ni siquiera llegaron a la pubertad, y al usar esta hormona, los rindes bajan más o menos un 60%. Entonces, si el productor ganadero quiere tener rindes altos aplicando estos protocolos, tiene que tener en cuenta que esa hormona, no es la más efectiva en lo que él espera para su producción. Entonces, eso creo que los diputados van a tener que tenerlo en cuenta cuando voten tu proyecto. Vamos a ir por un segundo tiempo, muy pronto. Nos vemos, Graciela. Sí. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Que pases bien. Bueno, un programa con una cantidad de llamadas. Sí, la verdad que tenía que haberla llamado un poquito más temprano a Graciela. El trabajo es muy importante porque ubica o da datos nuevos para el Uruguay, pero de verdad esta hormona tiene sentido para los países del mundo que tienen establecimientos de miles y miles de cerdas hembras, por supuesto. Entonces, sin la participación en ningún momento en el establecimiento, ya sea en Europa, en China o donde ustedes quieran, son muchos miles de cerdas que viven en unas jaulitas pequeñitas que ni siquiera se pueden dar vuelta, y ahí es 100% necesaria, salvo que ellos hagan lo que muchos productores europeos cuentan en la cantidad de videos que hemos visto, que es volver a hacer algo más parecido a lo natural, es decir, con la sola participación del macho paseando por los pasillos de esos gigantescos galpones donde tienen, en algunos casos, decenas de miles de hembras y que quieren que paran en el mismo momento. Dicho sea de paso, no saben ni qué hacer con el orín y la caca, digamos, de estos animales. Se ha transformado en un gigantesco problema en Europa, del cual también podríamos hablar. Esa es una de las razones por las cuales tanto en Argentina como mismo en el Uruguay se han preocupado de instalarse, porque vienen a dar muchos puestos de trabajo y todo lo demás, los establecimientos, sobre todo chinos, Y la dejamos por acá porque no hay más tiempo. Como siempre, me gusta de leerles algunos de los mensajes, vamos a poder leer muy pocos hoy. Comento que tenemos a Luis Alberto, de 67 años, que anda buscando trabajo de casero. Tenemos a Daniel, de 60 años, que también anda buscando trabajo en un establecimiento cercano a Montevideo, trabajo, me piden el teléfono, se los doy. Tenemos a Gabriel y familia, que para el caso andan buscando un establecimiento pequeño cercano de Montevideo en el cual pudieran vivir. Aquí se trata de una opción que ellos están haciendo, comprar, una cosa por el estilo, alquilar. Tenemos a Eduardo, que gracias a Eduardo la computadora anda bien porque me la arregla de manera remota y nosotros, una mano lava la otra, las dos lavan la cara, dice el dicho. Con mucho gusto les estamos dando el teléfono de Eduardo si tienen algún problema con las computadoras, o a Joel, que es quien se encarga de arreglarme todo lo que tiene que ver con la generación solar para bombeo y otras cuestiones que estoy usando acá en el campo. Bueno, mensajes pocos que vamos a poder leer. Dice Fernando, no se me achique, vamos por tres diputados flojos, dice. Bueno, macanudo, gracias Fernando Gabriel. Programón el de hoy, dice, duele mucho lo que está diciendo esta señora. Los animales somos nosotros, qué terrible. Sí, es la verdad, Fernando, ¿qué vas a hacer? Bueno, dice, trabajé en un criadero de gallinas ponedoras, es horrible cómo las tratan. Sí, la verdad que hay muchos establecimientos que algunos están funcionando bien, y puedo asegurar de que otros funcionan muy mal. Dice, soy votante del Frente Amplio, pero te escucho siempre. Bueno, está bien, puedes escuchar, no hay problema. Dice Cristina desde Paysandú, buen día César, habría que hacerle llegar el video de la sangría directamente al presidente Lacalle. Te puedo garantizar que el presidente Lacalle ya lo vio, o por lo menos, mejor dicho, Lara Campiglia se encargó de que el video llegara al presidente y ella misma se encargó de que los videos fueran vistos. Yo estaba presente por todos los diputados y las diputadas, hablando así como se habla ahora, de la Comisión de Bienestar Animal. Lacalle dice, este fin de semana estaba muy orgulloso con su yegua en la patria gaucha, como diciendo, deberíamos de pensar en todas las yeguas. Bueno, muy bueno ese proyecto de la granja, dice Vega, nos anotamos en eso del peón rural jubilado y una doméstica que no se puede jubilar. O sea, la lista de personas que necesitan trabajo estarían Dana y Miguel anotándose también. Si me piden el teléfono, yo con mucho gusto se los paso. Y por pasar por los mensajes antiguos, dice, basta ver la cantidad de antenas en la zona donde está la torre de Canal 4 y en edificios cercanos, incluso en el shopping y terminal de Tres Cruces. Buenas tardes, ingeniero, dice, yo como siempre molestando, tengo ivermectina con vencimiento mayo 2023. Le iba a dar la fórmula, bueno, termino hablando de esto entonces. Sí, la puede usar en los animalitos que me está mencionando y también la puede usar usted mismo, porque yo que trabajé en una de las veterinarias más grandes del país cuando conocimos a la ivermectina en 1984, antes de que ingresara al Uruguay, yo uso esa ivermectina, que es la mejor de todas. La primera que vino es la mejor de todas. Esa se usa un centímetro cúbico cada 50 kilos de peso en un vasito de agua, y si no, van a la farmacia y compran la que viene en pastillitas. Van a ver que ahí les dice el prospecto cómo se usa la ivermectina. No es necesario usarla más que dos veces por año. Hay todo tipo de cuentos con respecto a la ivermectina, y lo que nosotros podemos e iba a comentar y se me fue el tiempo, lo dejo para el domingo que viene. Hay muchos más trabajos de la ivermectina sobre dengue que sobre SARS-CoV-2. En realidad se estaba investigando siempre para dengue, donde están los resultados a la vista, es 100% efectiva, incluso a nivel de lo que se llaman aspersiones o fumigaciones. Lamentablemente las intendencias se ve que no están muy bien asesoradas y están fumigando con productos derivados de la cipermetrina. Los derivados de la cipermetrina son muy perjudiciales, sobre todo para los peces, anfibios, dígase ranas y sapos, pececitos, que son los que se comen a los mosquitos y las larvas de los mosquitos, como por ejemplo los alguaciles, que andan volando cualquier cantidad en el mismo día de hoy comiendo mosquitos. Para eso también se usa la ivermectina. La ivermectina se aplica, por ejemplo, en las fuentes de las plazas, etcétera. Bueno, si alguien precisa algún dato de una intendencia y no lo tiene, yo no soy veterinario, no es necesario ser veterinario para saber de esto, yo soy ingeniero agrónomo, pero la verdad que sobre ivermectina me parece que conozco bastante más, con toda humildad se los digo, que muchos veterinarios, así como muchos veterinarios pueden conocer, siempre y cuando estén plantando sus alimentos en un campo, puede conocer acerca de cómo manejar el tractor o de cómo sembrar, no sé, cualquier cosa, que muchos ingenieros agrónomos, que están diciendo a veces muchos disparates que tenemos que escuchar por radio, como que hablan de los productos agroquímicos tóxicos sin referirse a ninguno de los problemas que van a tener por usarlos. La ivermectina no se le ha demostrado una contraindicación, salvo